todos los sábados a las 19 escuchas Fuera de Servicio. Oriente presenta Fuera de Servicio, con Santiago Alonso, Micaela Saad y Don Lorenzo. Esta es la tarde de la radio, hasta las 9. Oye, es que esto no se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Que me siento un poco peor. Si este problema no tiene solución, ¿por qué me sigue ardiendo tanto el corazón? Ya no recuerdo que el mundo no es solo este agujero y esto no se pasa. ¡Mamá! De caminar, te digo, es tu forma de caminar. Me calma el solo verte llegar. Y voy pasando esta noche minuto a minuto con el cipo encendido y el 5 en la lengua. Cuando suene tu alarma es que llegó la mañana y aquí no habrá pasado nada. Oye, es que esto no se me pasa. Tendré que estar, tengo otras nueve canciones para molestar. Voy a cerrar la anciana y ya te cuento mañana. Por ahora esto no sepa, pasa. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué te pasa? ¿Cómo sufre? Sí, sí, son pequeños sufrimientos de la vida, pero aquí estamos, amigos. 7:07. Parte de la costumbre es, por ejemplo, estar feliz porque uno hace las cosas pequeñas que son las grandes de la vida. Por ejemplo, cumplir con la cosa cotidiana, por ejemplo, los mandados. Los mandados es una cosa que ya he dicho más de una vez, es terapéutico. Hacer mandados es terapéutico, ir al supermercado. Sobre todo un mandado especial. ¿Cómo? ¿Cómo cuál? ¿Mandado especial? ¿Cómo podría ser qué cosa? Ir a la casa de una señorita y hacerle el mandado. No, bueno, pero digo, ir a hacerle servicio en otra época. ¿No? No, pero se puede hacer como un mandado a domicilio. Cambio de aceite, servicio, filtro. ¿Qué más? Filtro, sí, ahí está, claro. ¿No? Está bien, sus mandados son diferentes del mío, pero de cualquier manera. Decía, la rutina no siempre te mata. La rutina yo creo que te da ciertas felicidades. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, charlar con tu vecina o vecino y chismosear. Decir, por ejemplo, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. Bien, no, lástima el precio de, por ejemplo, del pan y de la leche. Digo, quejarse es un ejercicio muy lindo y muy argentino. Sí. Digo yo, ¿no? Sí. No sé si están de acuerdo, si les parece. Sí. Parte de la rutina. Parte de la rutina es quejarse, digamos. Podemos empezar el programa como siempre con cualquier boludez. Claro. No, pero digo, a ver, el quejarse. La rutina, por ejemplo, de acá, sí. ¿Cuál es? Viendo la radio. Antes, ¿no? Cada uno de ustedes tiene una rutina antes. Sí, yo tengo una rutina, sí. Sí, hay una rutina, pero yo no puedo decir cómo empieza. Ustedes dicen la de mi día. ¿Por qué no puedes decir cómo empieza? Viniendo a la radio. Viniendo a la radio. La rutina viniendo a la radio, no como empieza tu día, que ya sabemos que siempre empieza, lo terminas mal. Bien. Eso. Antes, bueno, aparte de un amigo que está haciendo señas detrás de la pecera que dice que hay mucha Manuela. Sí, sí, eso es fundamental. Pero yo digo, las pequeñas cosas, digo, antes de venir a la radio, ¿qué es lo que hace uno? Y yo llego de un curso que estoy haciendo, me pongo a comer, por supuesto, fundamental en mi vida. reviso información se, del se programa. Se nota bastante que es fundamental. Más respeto, por favor, que hay gente como yo que tenemos problemitas con ese tema. Gracias, muchas gracias, Micaela. Estamos los dos en el mismo club en eso, no podemos decir. Claro. No, pero viste qué cuerpo lo que trajo hoy. ¿Viste qué cuerpo bárbaro? ¿Qué líneas? Sí, bien. Sí, sí. Está para comérsela. ¿Cómo es un día en la vida de, por ejemplo, don Lorenzo Lopinolo? Un día en la vida de don Lorenzo, ¿cómo es, por favor? Adelante. ¿Quieres saber lo que es la vida de un jubilado? Yo estoy seguro que... No, pero yo quiero decir algo. Boludeando todo el día. Bueno, pero eso es la gloria. Yo estoy seguro de que la vida de un jubilado, claro, es mejor que... Yo no puedo esperar a jubilarme. Claro. La única preocupación que tengo... Y tiene 27 años. La, claro, única preocupación que tengo es... Sí. Marzo y septiembre. ¿Por? Los aumentos que me van a dar. Nada más. Claro. ¿Los aumentos nada más en marzo y en septiembre? Sí. ¿Nada más? Por ley. Y aguinaldo. ¿Y si hay así como una inflación muy alta, tampoco jodete, te dan? Jodete, tenés que esperar a marzo y gozo. Marzo y septiembre. Claro, sí, que ellos los calculan, según dicen ellos, por las tablas de porcentaje. Mm. Sí. De los que ganan, los que están en actividad, más la inflación y qué sé yo. Pero tenés que esperar a marzo septiembre. Bueno, pero por ejemplo, vos te despertás... A ver, vamos con la rutina completa, vamos a vivir... Me despierto puteando. Bien. Buenísimo. ¿A qué hora? Hasta ahora no cambia... Tu familia feliz. 7:30 de la mañana me despierto puteando porque mi hija golpea la puerta cuando se va a laburar. Bien, perfecto. O sea, a esa hora te despertás. A esa hora me despierto. Y una vez que estoy despierto, ¿qué miércoles voy a hacer en la cama? Me levanto. Bueno, te levantás. ¿Y cómo sigue el día? ¿El día? Va al baño. ¿Querés más detalles? No, no. Claro, va al baño. Sí, y con mucha regularidad. Don Lorenzo, ¿se apoya en la pared? 8:30 de la mañana, como un relojito. ¡Paf! La pregunta de Nacho es muy buena. ¿Te apoyas en la pared? ¿En qué sentido? Ver, claro. ¿Qué es lo primero que hace un hombre cuando se le despierta? ¿Cuando se despierta? Tiene que ir... No. No, eso no. Tiene que ir a orinar. Sí, fundamental. Digamos. Sí, pero como yo ya soy viejo, tengo mi taza de noche al lado de la cama. Ah. ¿Tú qué? Mi taza de noche al lado de la cama tengo. ¿Taza de noche? ¿Taza de noche? Una pelela. Una pelela. Pero parate. ¿Qué? Parate a la noche, claro, y hasta el baño. ¿Sabes lo que me cuesta pararme para hacer en la pelela? Un montón. Bien, bueno. Una barbaridad. Igual sigue, Santiago, siendo una vida ideal, ¿eh? Santiago, para mí. Sí. ¿Se apoya en la pared? Sí. ¿O hace pis sentado? Depende el día, depende la hora y depende el momento. Aquí, sí, hay dos caballeros, no importa. ¿Hacen sentado? Sí. Yo hago pis sentado. En un momento dormido, digamos. ¿Estás medio dormido o te sentás? Porque te sentito que dice el que hace pis sentado. ¿Te da vergüenza hacerlo sentado? El que hace pis sentado dicen que... Digamos, que se siente señorita. No, yo estoy con vos. Claro, afeminado. Paso a explicar por qué. En realidad, y acá introducimos a Micaela en el fabuloso mundo de la masculinidad. Ella, por ejemplo, ¿hace piso parada? No. Bueno, nosotros a veces hacemos piso sentado. ¿Vos sabés que va a tener inodoros ahora para hacer piso parada? Pero pará, nosotros... Ya lo están fabricando, ojo. Bueno, yo quiero explicarle a Micaela que nosotros hacemos pis a veces sentados debido a nuestra arquitectura. No sé cómo explicártelo. No, explícalo, detallalo un poco más. Claro, por lo general, el hombre a veces se despierta, claro, con ciertas inquietudes. Muchas gracias, inquietudes involuntarias. Entonces, no se despierta solo, digamos. Claro, hagamos de cuenta que vos fuiste a Lisi y compraste una manguera que está como demasiado rígida y que necesita agua caliente para que se empiece a aflojar. Nosotros lo que hacemos es a esa manguera darle una dirección para no cometer un accidente. Ahora sí. Por eso, en el caso de Nacho, en el caso aquí de Mariano y mío y también. A veces, en ciertas ocasiones, tenés que ir al nefrólogo. Vamos sentados. No es por eso. No, tenés que ir al nefrólogo porque puede ser problema de riñón. Se te calienta el riñón y se te paró el bicho. No, pero eso es común cuando uno se levanta, sea la situación que sea. Eso es común. Cualquier parte del cuerpo que se te cae. Claro. No, estamos hablando de los hombres. Bueno, pero para, en tu caso, en tu rutina, don Lorenzo, después de ir a esta altura del partido es muy raro. Ya. Al urinar, ¿cómo sigue tu historia, tu día? ¿Vas a buscar el diario? ¿Haces el desayuno? No, diario no leo. ¿Por qué? Va, tenés razón. Porque no sabe leer según la junta electoral, ¿te acordás? Porque, no sé, ¿vos viste desde el jardín la película? Sí. Bueno, ¿qué hacía él? Lo entrevistan y dice que él no lee diarios. Claro. Que ve televisión. Decía no saber nada, claro, para parecer inteligente. Claro, bueno. Y yo veo los noticiosos también. Bien, esto a la mañana. ¿Qué la canal? Mañana, sí. ¿Qué canal? C5N, 26, el CNN. A mí me gusta mucho. Lo mezclo, voy mezclando, un paneo. Claro. Mucho la periodista rubia de C5N de la mañana. qué linda Mariela, risa tiene. No sé cuánto. Tiene sí. una risa muy contagiosa. Es de Aedo, ¿sabían? Sí, sí, sí. Detalle. No sería nada raro que lo haya presentado Beto Casella. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue el día? Después de ver la televisión. Computador. A ver, escribir. El internet. No, internet no, escribir. Bien. Escribir, investigar, hacer. Algunas cosas como ya hemos hecho para acá, para el programa, sobre los ovnis, todo ese tipo de cosas. Perfecto. Historias raras. Todo eso. Todo todos los días. Todos los días. Sí, sí, es un ejercicio muy saludable. Claro. Bien. Y después, ya llegando para la noche. Y llegando para la noche, esperando la hora de la cena, mirando la televisión, a ver alguna película, pero como no tengo canales premium, me tengo que comer todas las películas repetidas que dan. ¿En qué momento vos salís a caminar por el barrio? Es mi eterna pregunta. Yo salgo a caminar por el barrio en el momento que hay que hacer un mandado. Yo te imagino hablando con la gente, muy sociable, chismoseando también. Así, ¿puede ser? Mira, supongo que me deben tener cierto respeto porque algunos me siguen llamando Don. Ah, como acá. Don Lorenzo. Don Lorenzo, Don Juan. Bien, perfecto. Entonces pregunto, ¿cuál es como el para todos, ¿no? ¿Cuál es el hit del día? ¿Cuál es el momento cúlmine del día para cada uno de ustedes? Micaela, que hoy porta unos anteojos realmente encantadores. ¿Cuál es el momento, el pináculo del día, el momento en el que uno dice, después de este momento, todo va en picada? Cuando me subo al auto después del primer trabajo. Bien. Cuando me estoy yendo del primer trabajo y subo sí. y es como que, ya está, terminé. Ya está. Claro. Y tengo una hora de viaje hasta llegar al segundo. La sensación. Esa hora de no hacer nada más que manejar es el mejor momento del día. Una sensación del deber cumplido. Sí, pero después me tengo que entrar. Claro, seguro, seguir. Y hasta las 11:30. Yo creo que el mejor momento es abriendo la cama. Sí. Reposándome en ella, tapándome y prendiendo la televisión para ver, no sé, el noticiero de la medianoche. Claro, en síntesis. A mí no me da cuerpo. Ese creo que es el momento de decir listo, se acabó. Claro. Yo lo que y me acuesto puteando porque mañana sé que empieza todo de vuelta. Claro. Salvo el viernes o sábado. Lo que doy una especial atención es a mi siestita de la tarde. Por eso quisiera ser jubilado, ¿eh? Claro. Eso, le doy una especial atención, que no me vengan a romper los cocos durante la horita y pico que duermo, porque no le doy bola a nadie. ¿Vieron que la semana pasada fue la semana de la siesta? Y te recomiendan que duermas 40 minutos a la tarde. ¿Pero quién tiene 40 minutos en estos tiempos? Bueno, yo pensé lo mismo. ¿Vos sabés que en las empresas japonesas se lo dan? Claro. Y tienen lugares acondicionados con música especial para dormir y todo eso, con sillones relax, todo eso. Sí. Así que estoy pensando por ahí a la hora del almuerzo, me tiro en algún lugar medio arbolado y a dormir la siesta. Churchill, no sé si te lo conté alguna vez. Juan Carlos Winston Churchill. Sí, tenía en el Almirantazgo, en el edificio donde él era ministro de Defensa de Inglaterra. Sí. Tenía una habitación especial con una cama. Un dormidero. Para dormir la siesta. Igual que estuvieran bombardeando Londres y lo fueran a despertar. Su horita se la dormía. Claro, para ser un buen estratega. No sé, para mantener la mente ágil, qué sé yo, cómo será. Yo creo que cómo será eso, debe haber algún porqué sobre eso. Creo que el momento que todos disfrutamos es cuando nos sacamos las zapatillas y olemos nuestro hedor. Porque yo no huelo, pero cuando me saco los zapatos, olés. Está muy buena la torta. Pero gracias. Pero ese olor trae implícito. No te lo sacás a propósito. Un momento de trabajo. O no, pero para olerse no trae implícito decir, este olor es producto de mi trabajo, de mi esfuerzo, así me he ganado el pan, ¿no? Con el sudor del pie. Con el sudor del pie. No, con el sudor de la frente se ganó el pan, salame, no con el sudor del pie. Bueno, ese tipo de cosas. Claro. Caminar, ¿eh? No trabaja. Sí, señora. ¿Cómo que fácil. No? ¿De qué vive? ¿De qué vive? De la vida. Yo no les puedo decir. Sí, pero de la vida es muy jodido vivir. Se prostituye los fines de semana. Algo así. ¿Cómo sale la radio? Anda ahí por Padua y Ituzaingó. A veces Morón. Las esquinas de la plaza. ¿Al costado de la estación? Claro, sí. Depende de donde haya más acá, tránsito. ¿Acá? ¿Dónde va a ser la municipalidad acá? No. ¿En el paseo de Villalonga? Eso próximamente. Padua que queda más cerca de la casa. Es un terreno que nos estamos disputando con unas señoritas. Sí, nunca más bien dicho. Disputando. Muy buenas tardes, don Lorenzo Lopinolo. Esto lo dice a todo un país. Aprovechen, escuchen la audición y van a tener un momento de esparcimiento y alegría. Está con nosotros el señor Ignacio Pomari, que tiene una cámara de fotos aquí para registrarlo casi todo, que esto le dice a una comunidad entera. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy rica la torta, ¿eh? Ya agarré un pedazo, ahora estoy agarrando otro. Muy buena, Santiago. Veremos qué sale hoy. Bien, muchas gracias. Y con nosotros, por supuesto, está la Betty Boop de este espacio. Alguien a quien los oyentes esperan ansiosamente y en muchos casos pasan a buscar. Es Micaela Assad. Y con un pedazo de torta en la mano, así saluda a todo un país y, ¿por qué no, a todo el mundo? Buenas tardes. Con la boca llena, no. Iba a decir. Sí, con la boca llena. Iba a hacer un chiste. Pero no, me lo reservo. Me lo reservo para después del aire. Bien, buenos días a todos, amigos. Vamos a empezar con una bella canción. A las 7 de la tarde con 20 minutos abrimos las puertas. De a poco vamos tomando algunos tragos. Y usted también puede hacerlo, sépalo. Esto es Kelly's Trick Me, se llama la canción, para abrir este Fuera de Servicio. De aquí en más, nada será lo mismo. Buen día. Damas y caballeros, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Escuchamos a Kelly's Trick Me, se llama la canción, a las 7 de la tarde con 23 minutos. Les damos más que nunca la bienvenida a esto que se llama Fuera de Servicio. Estamos, decimos, en vivo hasta las 9 de la noche por Oriente 92.3. Pueden llamarnos, como siempre decimos, al 4661-2611. Ahí nos llaman, ustedes llaman y nosotros de inmediato estamos atendiendo. También pueden mandar su SMS con todo lo que quieran. ¿A qué número? 11 57 50 51 19. Se lo sabe de memoria. Sí, por favor, decimos firme los mensajes para que sepamos quién manda qué y de parte de quién. Y por supuesto, pueden vernos y escucharnos, pueden volvernos locos en www.fmoriente.com.ar. Muchas cosas van a estar pasando en esta tarde y también pueden ingresar a paseniyoigan.blogspot.com. Pero ahora la actualidad nos corre a patadas porque está llegando de inmediato Mundo Noticias. Mundo Noticias, lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias. Encabezados en Fuera de Servicio. Exactamente. 7 de la tarde, 24 minutos en la República Argentina. Vamos con los primeros titulares de Mundo Noticias. La actualidad, para que usted sepa qué pasa en este mundo. Con el primer encabezado que dice: dime qué porquerías llevas encima y te diré quién eres. Boletos de colectivo, monedas, cigarrillos, chicles, caramelos, papeles y cientos de porquerías que uno suele llevar en los bolsillos, bolsos y carteras. Ahora tienen un lugar de privilegio en el internet. Privilegio, quiero decir, ya. La idea es simple: vacía tus bolsillos y pon todo lo que encuentres sobre el escáner. Apoya tu cara, presiona el botón y envía el resultado al proyecto Enfrenta tus bolsillos o Face Your Pockets Project, algo así. Eso es lo que ha hecho Carolina Wortmann, una sensual joven de Brasil que nunca sale de su casa sin su lápiz labial, sus dos teléfonos celulares, las llaves del auto y también una trincheta. Similar es el caso de Biodev Andrej, un aficionado a la batería que lleva sus palitos a todos lados, junto con su celular, cigarrillos de la ex Unión Soviética y muchos otros objetos valiosos que son solamente para él. Del otro lado del muro lo esperan Vanya Dulenun, escuchando un disco de Björk mientras juega con una muñeca voodoo, y Stafiento Tri, con cuentas por saldar, dos registros de conducir, ¿no? Algo medio turbio. Claro. Y la tarjeta de negocios donde está alquilando DVDs actualmente. Recordamos que el nombre de este sitio, mientras pasa el tren a esta hora, es Face Your Pockets Project, o sea, proyecto Enfrenta Tus Bolsillos. Usted lo googlea y ahí de inmediato está. Le pasamos la palabra al señor Ignacio Pomari, que esto le dice a todo un país. Y bueno, llegaron los jeans que guiñan. Para los que creían que el mundo de la moda no tenía recursos para las personas con traseros normales o gorditos, aquí están los... respeto, por favor. ¿Pero que te guiña el trasero? Los winkers, sí, los winkers son jeans con la capacidad de guiñarle un ojo a las personas que por casualidad estuvieran chequeando la retaguardia de sus propietarios. Con cada paso, un guiño. No, está bueno. Este invento de William Jones, un jubilado, padre de 7 hijos y abuelo de 5 nietos, vos podrías, parece que hacerle un coqueto guiño a cualquiera que esté estudiando, bien diga, el culo de quien no se retira grosero en busca de su destino. Pompis. Detrás de sus diseños se incluyen algunos búhos, patos y hasta un león de la selva. Los divertidos winkers, ahora los vamos a buscar en internet, son para ser vistos en movimiento, así que no se pierda la oportunidad de verlos en el video oficial de Winkers Design. Dice ahora don Lorenzo Lopinolo que vendría a ser el maestro de grandes como, por ejemplo, el fallecido Roberto Maidana, Juan Carlos Mareco Pinocho y el señor Juan Carlos Pérez Loazoque. Esto le dice a todo un país de vuelta. Una mujer preocupada de que un día su marido deje de encontrarla atractiva aseguró su cara en $165,000. No. Pero hay una cláusula especial. A ver. Si un jurado de 10 obreros de la construcción la declaran fea, el seguro tiene que abonar los $165,000. Ajá. Nicole John de Bristol, Inglaterra, paga $330 por mes a una compañía de seguro que deberá compensarla en caso de que deje ser atractiva. Ella tomó la póliza como regalo de cumpleaños para su marido, quien suele bromear diciéndole que la abandonará si se pone fea con los años. Qué mal tipo. Para cobrar los $165,000, la señora Jones deberá ser declarada no atractiva por un panel de 10 empleados de la industria de la construcción. Según explicó la mujer, si deja de ser bella, al menos tendrá el dinero para contratar un personal trainer e internarse en un spa para recuperar su imagen. Mirta comentó, la Mirta nuestra, la reina de la televisión, ¿qué se creen, que uno tiene 20 años? Al ser consultada sobre si no le convenía dejarse estar en el aspecto estético para cobrar la jugosa suma de dinero, la señora Jones contestó, mi matrimonio vale muchísimo más que eso. No voy... Y no tiene sentido que que me abandone. ¿Qué se compra un marido nuevo? Es una buena respuesta. En estos momentos, la Glenda Umaña Argentina, Micaela Azad, esto le dice a la comunidad en su conjunto. Bolsas para mareos de alto vuelo. Si uno se marea al volar, ¿por qué vomitar en una típica bolsa para mareos? Un sitio en internet presenta los diseños más revolucionarios para devolver a lo grande. ¿Quién puede desear vomitar en una aburrida y tonta bolsita de papel? Un grupo de diseñadores gráficos presentan sus atrevidas creaciones para que el contenido de su estómago encuentre la morada final que se merece. Algunos de los diseños son más elocuentes y persiguen un fin más que nada ilustrativo. Otros son más bien utilitarios y proveen una distracción para el pobre vomitante. Otras, por el contrario, de un tinte más bien publicitario, harán del vómito un acto casi digno y otras lo harán reír con la boca llena, claro acá, desastre. Un negro homenaje se le rinde a Karen Carpenter, que en esta siniestra bolsa para mareos y un irónico recordatorio de nuestra última ingesta, se presenta en una imagen que vamos a subir al blog. Sí. Las más desagradables, sin dudas, es una bolsa con ventanita para evaluar lo que antes había en nuestras entrañas. Dígalo, señora. Si ya siente que su estómago va a dar vueltas y tiene deseos de llamar a Hugo, no deje de visitar los geniales diseños de Design for Chucks. Gracias, amigos. Hasta aquí Mundo Noticias a las 7 de la tarde con 30 minutos. Prometemos en instantes regalar aquí al panel entero unas bolsitas justamente para demostrar en vivo su vomitada en cuestión. Hasta aquí Mundo Noticias. Como siempre decimos, somos la manteca en su tostada. Gracias. Escuchaste lo menos importante de la semana, pero lo más raro. Mundo Noticias. Otro servicio de fuera de servicio. La actualidad desde otro costado. Putting news first. Fuera de servicio. I don't know what to do. pasado ya 34 minutos de las 7 de la tarde. Escuchamos a The Magician, o The Magician, I Don't Know What To Do. Escuchamos. Pueden llamarnos, decíamos, al 4661-2611. Esa es la línea directa para oyentes. Usted nos llama, atiende un señor que le dice: buen día, ¿qué tal? Radio. Usted hace su reclamo, dice lo que quiere decir. No, putea un rato. Y, claro, por supuesto, sale al aire. O no, según conveniencia. Una puteada. Lo que quiera. Bien. Es medio riesgoso también sacar a alguien al aire. Pero bueno. Sí, pero son los... Hubo varios, ¿no? Varios conductores de televisión, por ejemplo, de radio. Han tenido problemas con las llamadas. Claro, sí. Han llamado y lo han. Sí, sí. Bueno, pero. Pero ese pasajero. Sí, dura. Es uno entre cuantos es. Ahora, si nos llamaran todos para putearnos, ahí nos tendríamos que preocupar. En este caso, ¿no? Yo sería, creo que sería uno entre uno. ¿Cómo uno? O 100 de 100. Porque nos llaman todos y todos nos putean. Claro. Eso decís vos. Abramos las líneas y escuchemos la puteada. Exactamente. O de la gente. Señora, putee con libertad. Claro, podemos hacer que la gente haga un descargo. No, puteen con el que me oriente, no con libertad. Pero podemos decir que la gente haga un descargo debido a algo malo que le pasó durante la semana, algo que le frustra, algo que le molesta. Bueno, claro, eso sería interesante, claro, que los oyentes se expresen a través de nuestros micrófonos, a ver cuál es su carga personal o su karma, claro, de izquierda, digamos. ¿Sabés dónde escuché muchas puteadas esta semana? Por las elecciones. ¿Por las elecciones? Escuché mucha puteada. Sí. Y si no, hagamos una cosa, que envíen un mensaje de texto. ¿A qué número? No sé a qué número. Por favor, don. ¿Cómo que no sabes? ¿A qué número? Dale que lo han contado. ¿Cuántos hacen que están conmigo? No. Lo tenés vos, no. Él es el más nuevo. 11. 57. 57. 50. 51. 51. Pajarito o 19. Pescadito. Tenés razón. 19. Che, no entendí nada. 11. 57. 50. 51. 19. Exacto. Exactamente. Vamos a tratar de traducir de la mejor manera posible los insultos hacia nosotros. O el malestar que pueda tener. Claro. Inclusive podemos hacer como si fuéramos psicólogos. ¿Tienen algún problema? Llamen, expónganlo en la mesa. Por supuesto, la de respuesta que van a obtener, no somos médicos matriculados. Van a tener una respuesta más en joda que otra cosa. Claro. Depende. ¿No es cierto? Sí. Pero si podemos ayudarlos de alguna forma. Por supuesto, llamen. Una sección llamada Cuéntame tu caca. No sé. Así se tiene que llamar. No, pero es una expresión, es un decir. No. O sea, cuéntame tu caca para que te. Cuéntame tu pena, por ejemplo. Pero parece una canción. Una pena romántica, amorosa. Pero parece más una canción del Paz Martínez. Y si cuéntame eso, y de eso tu se pena. Trata de que te escuchen. Claro. Y el Paz Martínez lo escucha mucha gente. Que en este caso sea Cuéntame tu caca. Che, ¿cuántas canciones que tiene el Paz Martínez? Tiene unas cuantas. Sí. El Paz Martínez una vez en una entrevista dijo: yo no necesito trabajar. Con las regalías que cobro por todos los temas que tengo, claro, me sobra la plata. Pero sí, no es por plata. Razón, sí. Igual no es por plata. Digo, gente como el Paz Martínez y como otros artistas, si no tocan, si no cantan, se mueren. ¿Cómo era el del orangután? El orangután y la orangutana. Bueno, pero esa no era de él. No, pero ¿cómo era el autor de Gozo? Ni idea. No lo sé. Tiene un montón de grabaciones. ¿Sí? Claro. También. Y también cobra sus buenas regalías. Claro. Boleros y todo ese tipo de cosas, románticos. ¿Por qué no hacemos una bandita? Si están los Huachiturros, podemos estar nosotros. No, pero digo, ¿y qué tocarías vos? Claro. Che, no te metas con los Huachiturros que son de Morón. No, pero ¿qué tocarías? ¿En serio? No te metas, sí. ¿Cuál es el problema del instrumento? La guitarra. No te metas con nuestro vecino de Morón. O cantaría, ¿no les gustaría que yo cante? El órgano. ¿Qué es lo que sabes cantar? ¿Que toque el órgano o que cante? Ambas, si quieres. ¿Vos qué tocarías? Y yo creo que me dedicaría más que nada a la pandereta, porque es el único que se toca. Claro, el triángulo. O el triángulo que me quedó de mi niñez, impregnado en mi memoria, la forma de tocarlo. Qué triste cuando en la escuela, en la hora de música, te dan el triángulo. Es como decirte, ¿sabes qué? No servís para nada. Más que para nada. No. Ojo. Ojo. Cuando termina la canción, hace ¡ting! No, pero ojo que el ting hay que aplicarlo bien. Dejate de hinchar. No, tenés que seguir. Dejate de hinchar. No, tenés que seguir bien el ritmo de la canción para aplicarlo en el momento preciso. Es jodido. Es jodido. Claro, acá el amigo. El que tiene el triángulo tiene el orgullo de ser el que haga el remate de la canción. Exactamente. Claro. Es el que termina. Él hace el remate. No. Es un enorme responsabilidad. Es triste. Pero en muchas grabaciones, en muchas canciones, hace remate, como dicen. Está bien, pero el que tiene toda la onda es el guitarrista o el cantante. O pero bajista, depende de qué música. El que toca. Digamos, el que hace música clásica. Sí. Bueno, el que toca violín, el que toca. No. Además, por lo general, el triángulo siempre está arriba de todo. Claro, como en un pedestal. Claro, como en un pedestal, arriba de todo. El título de boludo. Muchas veces el que da. No, ese con el golpecito es el que da la orden de ataque. Claro. Comience la canción. Yo creo que más inútil es, por ejemplo, el que está adelante, ¿no? ¿Qué sería? El director. El director de orquesta. No, ¿cómo inútil? Va, digamos, el inútil, digamos, el que... Yo creo que mueve el palito y después salen todos. Es una barbaridad. Los que movemos el palito somos nosotros que no entendemos nada de música. Claro. Pero él no, ojo que es un profesor. Varios músicos no deben estar puteando. Pero digamos, el que está con el palito así, con las dos manos así levantadas. ¿Qué está marcando los coros? Digo, vos todo. Te toca marca vos, los tiempos. Claro, absolutamente tiempos. Todo. Pero te dice, te toca a vos. Claro, vos subís, sí. Así. Claro. Sí, ajá. Sí, sí. ¿Sí? Claro. Sí, le dicen el momento que tiene que entrar, intervenir en la... O sea, el músico no solamente está concentrado en el instrumento, sino en cuanto me levante el palito, claro. Yo toco. Claro, pobre Daniel Barenboim. Por lo general los músicos tocan directamente sin necesidad del palito. No, claro. Bueno, pero tienen la dirección necesaria. Tenerlo en el instrumento ni en otro lado. El director le da el momento propicio de entrada a la composición musical, claro. A tiempo. Claro. Acá nos dice el amigo Cristian Libonati. Dice, Chico Novarro es el del orangután. Exacto, tiene gracias. Razón, gracias. Exactamente. Claro. Y el Paz Martínez, para quien no conoce la canción, es el autor de esta canción. Pero, a ver, ¿vos conocés al Paz Martínez, Micaela? Sí. Es un gran cantautor que en este caso retrata una realidad con una canción. Porque cuenta la historia de un hombre al que una mujer nunca lo vuelve a llamar. ¿Ustedes la tienen más o menos? El jueves a la noche. Un gran poeta. Sí, escuchá. Ahí va. Hoy no me llamó. Me suele pasar. O sea, a mí también. A mí también. Pero esta canción... Hoy no me llamó. Para mí que no le funcionaba el teléfono. A mí también. Pero, ahí está. Y describe los síntomas físicos. Esto me empieza a preocupar. Aparte, vos sentís el pesar del autor porque la mujer no lo llama. Sucedió. Claro. Claro, tiene la incógnita de qué le pasó si lo llama, por ejemplo, todos los días a las 9 de la noche o si y deja de llamar un día. Lo primero que uno piensa, ¿la agarró el tren? ¿Qué le pasó? O si uno dice, suena el teléfono y no, otra cosa. Y ahí, por ejemplo, suena el teléfono y de pronto es. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Y es la de Telefónica. Sí. Sí. Que te ofrece algo. Y escucha, y es otra persona. No. No era quien pensaba. Equivoca. Y ahí te parte el alma y sentís la pena del autor que se muere por dentro. Hay una lágrima sobre el teléfono. Es una cosa increíble, porque aparte ahora dice, en un mundo sin sol, como la mujer no lo llama, dice, en un mundo sin sol. Hoy no me llamó. Y es como una visión. Bueno, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Tampoco tanto. Aparte con voz suave, cuestión que te conmueva. Hace años que no me suena el teléfono. En un mundo sin sol, dice ahora. Fíjate que estuviera enchufado. En un mundo sin sol, malherido de amor. Malherido de amor. Digamos, es verdadero poeta. Se está adelantando al 23. Eso es poesía. Se está adelantando al 23 de diciembre del 2012. Eso es poesía. El mundo sin sol. Se termina el mundo. Es un profeta. Eso es poesía, carajo. ¿Cuánto tendrá esta canción? 20 años. Y tiene por lo menos. Sí, 20 o 25. Sí, más o menos, sí, debe tener alrededor de 20 años. Sí, 25, por lo menos 20. Sí, 20 años más o menos. Sí. Por el amor de Dios. Digamos, si no ha cambiado nada, digamos, la persona. La situación romántica. Ahora cambió. No ha cambiado nada. Ahora cambió. No me llamó, no me escribió, porque está Facebook. Claro. Internet. Es bueno. Mensaje de texto. A ver, claro. Si Paz Martínez hoy volviera a ser. Este tema, ¿qué sería? ¿Una lágrima sobre el teclado? Claro, claro. O sobre el celular. Claro. O una lágrima sobre los medios de comunicación audiovisual. Hay una lágrima sobre mi estado por Facebook. Hay una lágrima sobre mi estado. O algo así. ¿Vieron que era Facebook? Pero sí. Yo sé que esto no tiene que ver, pero no importa. Sí, no importa. Bueno. Desarrolló una nueva aplicación donde te dice quién está mejor, si vos o tu expareja. No, es horrible. ¿Sí? ¿Cómo se está? ¿Quién está claro, mejor? Claro, físicamente. Facebook toma, cuando vos pusiste, tenés una relación con. Sí. Cuando vos te separás, toma en cuenta mensajes que te dejan en el muro, fotos, salidas, eventos a los que asistís y todo lo demás, y te va notificando y te va diciendo, che, ya lo superó. ¿Y vos? Es para que la otra persona no se deje estar, con supuestamente. Razón. O para confrontar, digamos. Ya lo habíamos hablado, Facebook ha ocasionado... ¿cuándo habíamos dicho 10 millones de divorcios? Lo habíamos hablado acá. Sí. Y despidos también. Pero te digo una cosa, con razón mucha gente se está yendo al nuevo sistema de Google. Google más tú. ¿Sabes lo que tiene bueno Google? Que no te lo pueden bloquear en el laburo. ¿Cómo bloqueas Google? Todo claro, el mundo necesita usar Google. Es el buscador Google. Internacional. Facebook te lo bloquea todo el mundo. Claro, pero Google nadie te lo puede bloquear. Vos seguís con chat, seguís con todo. Nadie te lo puede bloquear. No, no, mucha, no aparte, muchos amigos que conozco se están quejando mucho de Facebook. ¿Por qué? Y porque no el sistema no da botón. Como lo que ellos quieren hacer. Claro. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren irse de trampa? No, trampa no, pero no sé, yo comentando así con ellos me dicen, no, nosotros ya nos pasamos a Google más tú, qué sé yo. Lo que pasa supongo que le habrán encontrado otra ventaja a Google más tú. Es que hoy por hoy es más complicado irse de trampa, digamos, porque cualquiera te escracha con el celular. Bueno, hay una... No, pero si te vas de trampa sabes cómo hacerlo. Salvo el señor Santiago Alonso que hay una vieja... su cámara, no sé, no tiene... Yo tampoco tengo cámara. Fotos. Pero el punto es que no, si te vas de trampa sabés a dónde ir, ¿o no? Sí, pero bueno, cualquiera te escracha, te sube a Facebook. Pero te vas a un lado lejos. Si yo me voy de trampa... Pero te tiene que agarrar un turro que te odia a muerte para claro. subirte. Pero siempre alguien te ve y siempre alguien se lo cuenta. A ver, Juan, yo te cuento un secreto. Sí. Y que quede acá. Sí. Ya eso es una mentira. Alguien, se lo vas a contar a alguien. No, yo no. Pero, un íntimo no, tuyo. Porque, no, porque el secreto es un secreto. Y si alguien te lo dijo a vos en confianza, es para que siga siendo secreto. Pero a un íntimo. Ni a un íntimo. Ni a un amigo que es como vos en el cuero de otro, bueno, diría Atahualpa. No. Sería una excepción entonces. Ahora, si vos sos una persona que yo odio. Sí, y lo publicás en Clarín. De casualidad viniste a contarme el secreto a mí. Claro. Te puedo asegurar que te reviento. Si usted se agarró un testículo con el cierre, ¿lo cuenta alguien más, por más íntimo que sea? Porque eso ya deja de ser secreto. Un testículo no, pero acordate que pasamos una canción el sábado pasado del que se agarró el pitito y lo contó. Tenés razón. Digo, claro. Esas son cosas que se van sabiendo. Porque claro, uno se lo comenta a otro y esa persona se la comenta a otra, siempre con la misma premisa. Y es, no se lo digas. Mirá, a nadie. Yo te digo una cosa, en las cosas que son muy íntimas. Muy íntima. Por ejemplo, no, pero es radio, claro. Suponete, vos tenés un amante en el barrio. Claro. ¿No es cierto? Que es una cosa que se puede llegar a saber y que puede llegar a circular a lo loco. O en el baño del trabajo. Muy bien. O en el baño del trabajo. ¿Lo vas a ir a contar? No. Tiene que ser flor de pelotudo. No, sí, a un externo. ¿Hay esos pelotudos hoy en día? No, pero a un externo sí. Por ejemplo, alguien que no sea del barrio y alguien que no sea del trabajo. Ahí no hay riesgo. Por ejemplo, vamos a... El secreto trae riesgo en todos lados. Pero supongamos que Nacho... Siempre está el... Che, tengo... ¿Sabés lo que le pasó a un amigo mío? Sin decir claro, nombres. Que también se llama Nacho. No, pero ¿sabés? Pero no, ¿sabés cuál es la... Cuento algo. ¿Sabés lo que le pasó a un amigo mío? Pero ¿sabés la diferencia? No. Y lo contás. Pero ¿sabés la diferencia de hoy en día? Que cuando te dicen ¿sabés lo que le pasó a un amigo mío? Ya saben que fuiste vos. Claro. No es en los tiempos nuestros que le podría haber pasado sí a un amigo tuyo. Claro. Y quedaba ahí, no pasaba más nada. Quedaba ahí y nadie se enteraba. Pero hoy en día, cuando te dicen, me pasó lo que un amigo. Cuando nombras que le pasó un amigo tuyo. Ya sabes. Clavado que se pasó a vos. Y sí, es así. Y sí, además uno lo termina contando como en primera persona. Claro. O sea, en algún momento uno es muy deschavador. Eso es muy deschavador. Claro. Si tenés, no sé qué sé yo. Si te metiste con una mina en la oficina. Estaban solo los dos, y no pasa que no pasa nada, no hay nadie. Bueno, pero ¿qué pasa si lo contás a un externo? Por ejemplo, supongamos que. Nacho y Micaela mantienen relaciones sexuales. No, no, no, está todo bien, pero no, ya no, Nacho no. Te pido perdón. Es un ejemplo. No, yo también le pido perdón a Nacho porque no lo podría querer. Es un ejemplo. Vamos a suponer. ¿Te das cuenta? Ya está. Gracias. Vámonos. Cortale el micrófono. Vámonos a Radio Stentor, Nacho. Sí. Es un ejemplo. Vamos a ver que Micaela está en algo con Nacho. No, pero siempre ¿de trampa o no de trampa? Mantienen relaciones sexuales en el baño de una empresa. Debería ser trampa. Entonces pará. Pero yo trabajo en la facultad. Carajo, es un ejemplo. Bueno, pero pará, adaptámelo a mí. No, tiene que ser en un lugar donde puedan tener cierta tranquilidad. Que parezca realista, claro. ¿Entendés? Cada vez más cuesta más esto. Dale. Micaela y Nacho tienen sexo en el baño de una universidad cualquiera. Porque son compañeros de facultad, por ejemplo. Sí, pero entonces, yo ya me recibí. Dale. ¡Dale! Por el amor de Dios. Dale. Entonces, ¿y? Supongamos que Don Lorenzo es, Don Lorenzo es amigo tuyo y Nacho es amigo mío. Pero ¿qué pasa? No nos conocemos entre ellos. Ahí el secreto nunca va a llegar porque son esferas que no se tocan. Claro. Yo no voy a tu universidad, Don Lorenzo no va a tu trabajo. ¿Me explico, señora? Sí. Uh-huh. Y bueno. Pero igual siempre llega la noticia. ¿Vos pensás que si yo algún día llevo a un chico a mi trabajo, hacer cosas indecentes. Ajá. ¿Se lo voy a contar a alguien? No, pero una amiga sí. No. ¿Una amiga? No. ¿Mejor amiga? No, no, porque no. Menos a una dama. Nadie dijo. Está bien que nunca lo haría, o sea, no hay chance porque es muy poco ético. Nunca digas nunca. Nunca lo haría. No, no, no, no, no. Yo, ético... Dejate de hinchar. No, perdón. En el laburo, no. Falta algo que no... No, no, no. En el laburo, no. ¿A vos te parece que tener sexo en un baño con alguien no es ético? Yo te voy a decir que no es ético. No, no, en el laburo no. No ética es la guerra. En el laburo, no, no, no, no, no. Y menos yo trabajando en la facultad. No ética es la deshonestidad. No, no, o sea, no. No, te lo, no voy, hay cosa, te lo voy a decir con una frase muy chiquitita que la voy a adaptar al lenguaje serio. No ético. Donde se come, no se defeca. Claro. No, no, nada, pero cualquier cosa. Es, no. Sino, es una fiesta, no, la no, vida. No, no, no. Yo voy a laburar. Che. No a hacer el seso. Por favor. Favor. Faltan 5 minutos para que sean las 8 de la noche. En instantes, el señor Ignacio Pomari con el mundo fantástico de lo cercano, de lo real, de lo posible. Don Lorenzo Lopinolo también nos llevará al sopapo de misterio, al salpicón de misterio. Micaela Saad y quien les habla con muchas cosas más. Sépanlo, amigos, ¿eh? Esto es Darren Hayes, Popular se llama la canción. Y en instantes, más sorpresas, PBTs. I've got a plan to make it rich and famous. Lucky for me, for you it's a bitch. You ain't in. My plans are slowly changing. Fame is so contagious. I'm willing to sleep my way to the top. Recuerden que estamos al aire. Sí, y por supuesto en pasenyoigan.blogspot.com. Ahí estamos subiendo algunas fotos, los programas que estamos haciendo sábado a sábado. Y por supuesto, muchos saludos a la gente que nos escucha a través de www.fmoriente.com.ar. Gente de Ituzaingó, por ejemplo, Javier Ávila dice: muy bueno el programa. Dice: gracias, lo grabo, busco un cassette. Ya no me acuerdo cómo se escribe. Ah, por el saludo que estamos mandando ahora mismo. a Javier Ávila de Ituzaingó, un abrazo enorme por allá, lo mismo Natalia Rossetti, el señor Jorge García, Luz Mazariche y mucha gente que nos está siguiendo a través de www.fmoriente.com.ar. Raro que no haya mensajeado, decíamos fuera de aire, el señor Julio de Merlo, que cabe decirlo, es un oyente que tiene una clara fijación por Micaela Asad. ¿Para mí? Sí. Se murió. ¡No! Por sí, favor. Sí, ¿crees que te diga? Sí. Para mí se encomieron la empanada. No. También. Voy a tener que buscarme una empanada nueva. Sí, eso. Por eso, estamos solicitando. Pero más cerca de mi casa, más por los pagos de Morona, eso. Bueno, yo creo que es un oyente que más de una vez ha mensajeado y que para mí se cansó después de que no le mandaste algún saludo personalizado. Para mí. Digo no, yo. ¿Qué crees que te diga? Más eso no puedo hacer. Estamos abriendo la línea telefónica a través del 4661-2611. Hoy el tema tiene que ver con la rutina de cada uno, que es lo que más le hace sentir feliz. Las cosas que uno lo desdichan de esa rutina y algunas cosas más que uno quiera comentar. Al primero que llame. Por favor. Yo, personalmente, yo sí. Le voy a regalar una caja de chocolates Garoto. Perfecto, ahí está el regalo de Micaela. Está la línea abierta 4661-2611. O si no, puede mandar su SMS, ¿a dónde? 11-57-50-51-19. ¿A dónde? 11-57-50-51-19. Sí. Otra cosita. Dice don Lorenzo mientras levanta un dedo. Claro, levanta la gente, mano. Hay gente sí. Que por ahí nos está escuchando en otro país. Y quiere comunicarse con nosotros. Sí, porque nos está viendo a través de... del internet. Del claro. Internet, lo lindo que somos. Bueno. Tiene que haber una tecla que traduzca, ¿no? En la página. Claro. Sí. Entren en el servicio de llamadas internacionales. Marquen el 54 11 4661 2611. Se los reitero despacito. Entran al servicio internacional de su país. Marcan el 54, que es, es Argentina. Sí. 11, que es nuestra zona, 4661-2611. Perfecto. Vamos a pasarle la palabra como si fuese algo que se pudiese sostener. Claro. Para que la tenga de inmediato el señor Nacho Pomari, que esto a ustedes les dice. Sí, bueno, ahora que Micaela dijo, seguramente se habrá muerto. No. No. Pero pará. ¿Tan drástico puede llegar a ser eso? Pero les voy a preguntar algo. Sí. Sí. Tratando de buscar la palabra. ¿Ustedes son de alguna manera perversos? ¿Son de alguna manera morbosos? Sí, todos digamos, somos morbosos. ¿Les gustan las películas de terror? Sí. A mi cara no, sé que no. Yo no. No. A esta altura, ¿sabes lo que pasa? Que a esta altura de mi vida prefiero algo claro. Que sea más. ¿Cómo te puedo decir? Llama uno para putear. Sí, sí, sí. Más tranquilo. Atendé tranquilo. Claro, si no, pará. Atendé en vivo, Juan. Atiende en vivo, por no, favor. No, porque no es llamada. Un mensaje. Es un mensaje. A ver. Por ahí está algo morboso. A ver, vamos a leerlo. No. A ver si es mi señora que me putea porque no fui a mi casa. No, esperen un poquito. No, pero sabe, hace 4 años que venís acá, Juan. ¿Cómo no digas nada, que no sabe que vengo acá. Para la señora está hace 6 en la radio. Claro, estoy en otro lado. Claro. Que no sabe que venís a la radio. El programa está 4 veces por semana. Claro. Decirle que estamos todos los días. Cualquier cosa estamos todos los días, claro. Juan. No hay está bueno porque somos causal. ¿Te quieren cobrar algo? Causal. ¿Es una promo? De quilombo en la casa de Juan. Promo de telefónica, no. Es para vos. Te ganaste un auto 0 kilómetros. Yo me gané 15. No, pero vos sabés que siempre me. Yo me gané un descuento de 10.000 pesos en la compra de un Ferrari. Soy un poco. Digamos, pero no me llega. Soy igual. Un poco muy lerdo para. Claro. Para descifrar. Las fórmulas nuevas. Ajá. Que utilizan para escribir. Claro. Sí. Haceme un favor, léelo vos y después bájalo de acá. Sí. Bueno. Bien, mensajes que llegan. Para el programa, quiero sí. Pensar. Va, creo yo. Si no, tráeme 2 cuartos kilos de pan. Hola, F. DS. FDS, fuera de servicio. Fuera de servicio. Dale, yo te lo voy traduciendo. Muy buen programa, como de costumbre, y muy buena la música que están pasando. Saludos a todos y, como siempre, al Ángel Radical. Que sábado a sábado regocija mis sentidos con su dulce voz, la bellísima Micaela. Micaela en mayúscula. Sí. ¿Quién lo escribe? Abrazo ¿quién de lo todos, Julio. Bien. Sin duda es un valiente. De semana a semana. No murió. Está aquí con nosotros. Semana a semana muy mensajea. Bien, Julio. Es un valiente, muy bien. Micaela Asad, que está realmente. Tocado por su belleza. Pero bueno, Nacho, hablamos de la morbosidad de cada uno. Digamos, cuando escuchan una frenada en la calle. Yo voy a ver el choque. ¿Qué están esperando? Voy a ver el choque. Sí. Digamos, no. Somos perversos y morbosos. Bueno, sí, obvio. Claro, crónica no. Construye rating. Mientras nadie se haya salido lastimado, si los datos están más rotos, mejor. Seríamos morbosos si vamos con la intención de ver a alguien que esté dentro del coche sangrando. Exactamente. Ah. Bueno. Eso sí sería ser morboso. Bueno, cuando ves un choque, sí. ¿Qué es lo primero que esperás? No el auto roto, sino esperás ver... Ay, ¿qué pasó? No, yo el auto roto. No, una puerta que se cerró. Vale, y alguien que nos vino a visitar. Sí, una... ¿Qué esperan ver? ¿Al tipo ahí destruido? No, yo no, quiero ver el auto roto. Yo quiero ver el auto roto. Me están cagando la sección. Tienen que decir... ¿Qué, no, ¿qué bueno, esperamos ver? Es que, sí, está bien. El tipo desangrado. Sí, desangrado, sí. Sí. No, digo, pero... ¿Para qué vamos a ver? ¿Para ver el auto roto? No, yo te doy un ejemplo de morbosidad. Sí, está bien. Que yo lo he sufrido en carne propia. Oh, es muy feo. Si están comiendo, por favor, no lo escuchen. Para, suavizalo un poco, porque si no viene el conflicto. Es que no se puede, son accidentes que no se pueden suavizar. Nos va a cerrar la radio. No, pero no voy a decir malas palabras. Viene Julio Bárbaro, y ¿sabes qué, no? ¿Pero de qué época estás hablando? Les pone el candadito y esto es propiedad de otro. Pero estás hablando de una época que ya se fue. Sigue estando Julio Bárbaro en el Confer. Guarda, no existe más. Déjate guarda. Que el Confer no existe guarda más. Con lo que se dice. Por favor. 6 de la tarde, rumbo a Capital Federal. Termina... A tomar servicio en mi laburo nocturno. Termina mal. Sí. Sarmiento. Flores. Bien. Larga el freno de aire. Sí. Sigue como 5 cuadras y después recién frena. Es un. Bueno. ¿Sabés? El que estaba acostumbrado 30 y pico de años viajando en el ferrocarril, sabe que cuando largan el freno de aire. Es que algo pasó. Algo pasó, agarró algo. Oh. Claro. No sabés lo que agarró, pero algo agarró. ¿Cuál es el punto morboso? No. Ver la gente que se baja especialmente para ver cómo está el cadáver. Claro. De tiene razón. ¿En serio? Claro, yo no quiero ver... ¿Y la gente baja a ver el cadáver? Sí, en esa época, como no funcionan, como están funcionando más o menos con normalidad las puertas ahora, que se cerraran bien, en esa época cualquiera abría la puerta. Pero en serio vos me estás diciendo que la gente bajaba del tren, cruzaba por las vías que son peligrosas porque sí, era el tercer riel, para ver el cadáver. Sí, para ver en qué posición estaba. ¿De qué época estamos hablando? Y estamos hablando década fines de los 70. Oh, yo pensé fines 90, 2000. Eso sigue pasando ahora. Digo, es más morboso ver aquel que es morboso que lo morboso en sí. ¿Se entiende? Pero la morbosidad de la gente es esa. Cuando vos estás arriba del tren y el tipo se baja para ver el cadáver. Es un asco. Sí, es un asco. Pero bueno, eso es la morbosidad. Ese es el mejor... Eso ya está armando en la cabeza. Claro. No, pero ese es el mejor ejemplo. Por ejemplo, yo voy a contar una anécdota que me pasó en estos días. Sí, sí. Por alguna razón de mi vida tuve que ver unas cámaras que filmaban un quirófano. Obviamente en el quirófano están las cirugías. A mí me da mucha impresión, pero a su vez, sí, a mí también. Medio pispeando, querés ver. Eso es morbo. Lo otro ya es tener... No, claro. Pero eso no es morbo. Eso es curiosidad, no es morbo. El morbo es bajarse a ver sabiendo cómo va a encontrar a la víctima. Con una pierna cortada, con la cabeza separada del cuerpo. La gente está ese cenando, es el Juan. Morbo. Santiago. Por favor. Digo, tenés. Sos morboso vos. Digamos, te gustan por las películas de. Pero el con las miedo. Películas de miedo. Exactamente. Pero vos sabés que es una película. No importa. Deriva del latín morbus. Internet es buenísimo. Ves a una persona que está en la calle, que es de curiosidad. Digamos, viste, no me comparé las películas porque vos sabés que la película es fantasía. No, pero yo. No, Fievel existe y este también, Yo te quiero llevar. ¿Y Nacho, cómo era el ese que tenía los dedos de acero? El juego de mano Freddy, de tijera. Freddy también existe. También entonces. Existe. No hay que dormir porque él viene y te yo corta. Quiero buscar, pero yo sé que en algún punto sos morboso y te quiero encontrar el punto exacto. Digo, ¿en qué podés llegar a ser a morboso? ¿A mí me lo decís? No, a Juan, porque Juan se enoja, digo. A vos. No, es que me enojo, sino que quiero que se diferencie bien en lo que es el término morbus. Claro. Morbus. Bien. Morboso. ¿Morbus? Sí, morbus. En latín, lo acabo de decir yo, lo busqué en internet. ¿De dónde viene? ¿Mm? Del latín morbus. Morbus, ok, perfecto. Bien. Y más que nadie lo tengo que saber yo que mi apellido deriva de la muerte. ¿En serio? ¿Y cómo es mi apellido? Morte. Deriva de la muerte. Tiene razón. Digo, la morbosidad para mí pasa porque Don Lorenzo espía a la gente en el baño. Como terroristas. Eso sería acoso. Eso sería. Yo ahora cuento un morbo mío. Claro. Sería acoso eso. No es morbosidad. ¿Saben cuál sería mi trabajo deseado? ¿Cuál? Es la primera vez que digo esto a alguien. ¿En la morgue? No. Siempre quise trabajar en aquellos lugares donde hay muchas cámaras de vigilancia. Y pispear a todo el mundo a ver qué hace y qué es lo que pasa. A todos. No sé por qué Micaela se para y me señala. Pero siempre quise estar, por ejemplo, en la. Si tiene cámaras en las duchas. En todos lados. En todos lados. Siempre quise tener un montón de televisorcitos. Yo tengo ese acceso. Y ver qué es lo que hacen todos. Todo, siempre quise trabajar de eso. Pero lo que sea, desde el que está. Pero cámaras instaladas en la calle. Desde el que está haciendo pis afuera hasta la pareja que está. ¿Pero en todos lados o en algún lugar determinado? En todos lados. Todo el país. O sea, cambiar. Que yo quiero tener. 25 millones de cámaras. Yo lo que quiero tener es el DirecTV de la vida de todos. Eso quiero yo. No sé si es morbo, pero está bueno eso. Pero eso que es curiosidad, cosas que morbo. Uno no se quiere enterar. Yo sí quiero. Depende de qué quieres ver. Sí que ¿qué quieres ver en las cámaras? Te puedo decir lo que es. Yo sí que quiero. No, y no. Espero que Santiago no se ofenda. Es boludez total. Claro, entonces propiamente es un boludo. Es más psicópata eso. Para él sería ideal el programa ese que se veía en una película. Que le hicieron creer a él desde que nació hasta que creció. Truman Show. The Truman Show. Bueno, lo que él necesita es una especie de Truman Show. No, pero yo no quiero vivirlo, yo quiero verlo, que es diferente. ¿Y el Truman Show qué hacía la gente? Claro, lo veía, ¿no? Él no lo vivía, no estaba dentro del set. No, pero eso es compartido. Lo quiero ver yo solo, no que lo vean los demás. ¿Y que los demás sepan que los estás viendo o no? Porque si me están filmando todo el tiempo, Te voy a dar una solución. Te voy a dar una solución si lo querés ver vos solo. Firmá un contrato con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Ah, bueno. Para que te bajen las imágenes infrarrojas de los satélites espía. Y entonces vas a ver a quién se te ocurra en la casa haciendo lo que se te ocurra ver lo que está haciendo. ¿Es pago eso? No sé si vas a alcanzar a. Para, o sea que los yanquis me pueden estar viendo tranquilamente mientras yo estoy en el baño. Es que nos ven. Es que si sos una persona sindicada como terrorista, no te quepa ninguna duda que te están viendo. Ven. Por eso veo mi bueno, tapado. ¿Y de dónde venía todo esto? No, eso ¿dónde podemos volver al principio? No, yo lo. A ver, venía a cuenta de una noticia que, como siempre, les traigo. Porque resulta que un vietnamita lleva casi 9 años durmiendo con su esposa muerta. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Entonces. Por eso venía. Eso más que morbo es roñoso. A ver, ¿qué es morbo? Por ahí la mujer no cambió mucho de estando de vida muerta. Claro, puede ser. Querida. Amorten. Querida. Estaba toda platificada. Querida, esta noche estás muy frígida. Claro, pero. Encima es un hombre grande, mira, es Levan, de 57 años. Desterró los huesos de su mujer en 2004, o sea, un año después de la muerte de su esposa. Lo desenterró. O sea que lo único que tiene es el esqueleto. Exactamente. Y desde entonces duerme con ellos, muchas veces acompañado por uno de sus 7 hijos. Las autoridades le instaron a que enterrara los restos de su esposa en el 2009, cuando su caso se publicó por primera vez en la prensa. Pero ¿qué pasa? No existe ningún tipo de ley que le obligue a hacerlo. Lo obligue a este hombre a hacer eso. Bueno, yo sí, creo que sería un tipo de morbo sería eso. Claro, lo que pasa es que, mira. Todo empezó porque comenzó a dormir al principio en la tumba con el cadáver de su mujer. ¿En la tumba? Claro, en la tumba, dormía al lado. Y no se sentía cómodo. Claro, no, sus hijos lo instaron a que deje esa acción, esa práctica. Sí. Entonces, ¿qué dijo el tipo? Si yo no puedo ir, que venga ella. Decidió entonces modelar una muñeca de arcilla. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo en este momento cómo se llama la práctica del sexo con los muertos. Pero no es sexo, esto es otra cosa, es necrofilia. Pero no es esto. Acá gracias, ¿cómo Ricardo? Es el nombre? Gracias, Ricardo. Ricardo, gracias. Ahí está. Ricardo nos de la necrofilia. Capaz que durante los primeros meses, hasta que no se descompuso totalmente el cadáver, le siguió dando. Juan, puta madre. Pero no. A ver, lo que sucedió es hizo, según dice aquí el artículo, modelar una muñeca de arcilla de tamaño real. Con ropa incluida, todo, e introdujo ahí los restos de su esposa muerta. Yo creí que había introducido otra cosa dentro de la muñeca. Che, Juan. Y por ahí, la despierta o muerta. Juan, sí. Por ahí muerta. Sí. No, pero muerta no creo que pueda ser. Es más difícil. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed. Pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar.

Es tierno, es sensible, es sexy y cautivador. Buscado por muchas señoritas. En Fuera de Servicio, Don Lorenzo Lopinolo. Porque en la radio hay amor para todas. Exactamente, hay amor para todas. Y en estos momentos, a las 8 de la noche con 15 minutos, Don Lorenzo trae acá el clásico salpicón de misterio. En este caso, ¿de qué se trata? En este caso se trata que les voy a hablar de algo que se conoce como la flama azul, pero que en realidad... ¿Como la luz mala? No, la luz mala sería otro tipo de cosa. La flama azul en realidad sería la combustión espontánea humana. Bien. Bueno. El calor no adolescente, digamos. No, el calor no adolescente. Bien. Se utiliza el término combustión espontánea humana para describir los casos de incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición aparente. Aunque existen multitud de teorías sobre la combustión espontánea, la posición mayoritaria es de escepticismo sobre la propia existencia del fenómeno. Los defensores de la existencia de este fenómeno contabilizan alrededor de 200 casos desde el siglo XVII. Sin embargo, en la mayoría de los casos apenas hubo una investigación sobre las circunstancias que lo rodearon, y muchos de ellos se basaban en testimonios de segunda o tercera mano y se carecen de datos tan básicos como el nombre de la víctima o la fecha del incidente. Les voy a describir los casos que encontré más antiguos. Por ejemplo, el de Nicole Milliet. Aunque existen historias anteriores, el primer caso de muerte atribuida a la combustión humana espontánea es conocida con fecha 1725. El caso fue recogido por el francés Jonathan Dupont en el libro De Incendis Corporis Humani Spontaneis, sobre el fuego espontáneo en el cuerpo humano. Dupont se inspiró en el caso de un hombre que fue juzgado por el asesinato de su mujer. La víctima, Nicole Milliet, había sido hallada quemada en una silla que permaneció indemne. Durante el juicio, un joven cirujano llamado Nicolas Lecat convenció al jurado de que la muerte de la mujer era un caso de combustión humana espontánea. Y el acusado fue declarado inocente. El jurado determinó que la mujer había muerto por la visitación de Dios. En Secret of the Supernatural de John Nickel afirma que los restos de la señora Milliet no fueron encontrados en una silla sin quemar, sino que su cabeza, parte de la columna vertebral... ¿Ves? Esto sería morbo. Porque yo estoy describiendo cómo quedó la mujer. Claro. Pero es un morbo cariñoso. Claro. Parte de la columna vertebral y de las extremidades inferiores fueron encontradas quemados en la cocina, donde el suelo se encontraba también quemado. Bueno. El caso de Cornelia Sangari di Bandi, condesa de Cesena. Este caso es famoso por haberlo citado el novelista Charles Dickens en el prefacio de su novela Black House. La condesa de 62 años de edad murió en algún momento anterior a 1731. Había estado bien todo el día, pero durante la cena se encontraba embotada y con pesadez. La doncella la acompañó a su habitación y al día siguiente, al no levantarse a la hora habitual, fue a despertarla y encontró los restos de la condesa. Según el relato, la habitación se encontraba llena de hollín. El cuerpo de la condesa había sido reducido a un montón de cenizas que se encontraba a poco menos de un metro de la cama, aunque sus piernas y parte de su cabeza se encontraban relativamente intactas. La cama y el resto del mobiliario no habían sido afectados por el fuego, pero estaban cubiertos por una capa grasiente y maloliente. En el suelo se encontró una lámpara de aceite cubierta de cenizas, pero sin el aceite. La forma en que la encontraron, en que encontraron las sábanas, parecía indicar que la condesa se había levantado en algún momento de la noche. Y por último, el tercer caso, que vamos a cerrar el capítulo de hoy, porque esto va a llevar varios programas. Ajá, como fascículos coleccionables, digamos. Claro. Este caso reavivó el interés popular por la combustión espontánea que había decaído a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX. Mary Reiser era una viuda de 67 años con problema de sobrepeso, residente en San Petersburgo, Florida. La última vez que se la vio con vida fue el 1 de julio de 1951, o sea que esto ya es un poco más moderno. Claro. ¿No? Cuando su hijo y su casera, Pansy Carpenter, estuvieron con ella por la tarde. Ese día, a las 5 de la madrugada, la señora Carpenter se despertó por un olor a quemado, pero pensando que se trataba de una bomba de agua que se había recalentado, la apagó y volvió a la cama. Por la mañana, recibió un telegrama dirigido a la señora Reiser. Cuando fue a entregárselo, notó que el picaporte estaba caliente, por lo que alarmada fue a pedir ayuda. Junto con dos pintores que estaban trabajando cerca, consiguió entrar. El rincón donde se encontraba la silla, donde había dejado la tarde anterior a Mary Reiser, se encontraba seriamente quemado. Los más de 75 kilogramos de la señora Risser se habían reducido a cenizas y solo su pie izquierdo era identificable. También se encontraron su hígado, algunas vértebras y su cráneo reducido al tamaño de una pelota de béisbol. Morbo. Morbosamente todo esto. Todo el apartamento mostraba daños por el calor por encima de los del 1.20 m de altura. Las paredes estaban cubiertas con un hoyo engrasiento, un espejo se había roto y varios objetos de plástico se habían fundido. Por debajo de esa altura, la única evidencia de fuego era una pequeña zona circular quemada donde había estado Mary Risser. Un reloj de pared también fue afectado por el calor y se paró a las 4:20 de la madrugada. El hijo de la señora Risser declaró que cuando dejó a su madre, se encontraba fumando un cigarrillo y que había tomado dos cápsulas de Seconal, que es un barbitúrico. El informe de la policía concluyó que Mary Risser se había quedado dormida con un cigarro encendido, que este prendió su bata y el cuerpo consumió... se consumió por combustión de los tejidos. Claro. Bueno, y por último, John Irving Bentley. El doctor John Bentley era un cirujano retirado de 92 años. El 4 de diciembre de 1966, más cercano todavía, unos amigos estuvieron de visita en su casa y se fueron alrededor de las 9 de la noche. A la mañana siguiente, Gosnell, un empleado de la compañía eléctrica, fue a revisar el contador del doctor Blainton. Dado que tenía problemas de movilidad, el doctor, y solo podía andar con su andador, el empleado tenía permiso para entrar en el sótano siempre que fuera necesario para ver los problemas eléctricos, ¿no? Cuando bajó al sótano, Gosnell notó un extraño olor y un hollín a su lado, por lo que subió al piso a investigar. El dormitorio estaba lleno de humo y en el cuarto de baño encontró los restos de John Bentley. Lo único que quedaba de él era un montón de cenizas y su pie derecho. Cerca de los restos estaba su andador con los mangos de plástico todavía intactos. Al parecer el doctor Bentley era un fumador empedernido y bastante descuidado de pipa. El titular de los diarios, mala leche. En su armario se encontró ropa con quemaduras de tabaco. Pero realmente no supieron cómo se inició el incendio. Lo atribuyeron, sí, a los fumadores siempre se le atribuye. Siempre se atribuye algo. Al cigarrillo. Claro. Vos decís que había algo más. Se quedó dormido, se le apagó el pucho y se prendió fuego. Claro, pero dentro de la bañera... ¿Estaba durmiendo dentro de la bañera? Claro, o sentado. Claro. O estaba sentado, pero sin agua. Porque claro. Si no, no se hubiera prendido fuego. Rarísimo. Es rarísimo. Y en un baño. O sea, gente que claro. Está sentada o está en algún lado y de repente rock, se prende fuego. Claro. Hay una teoría que puede ser de... no sé si ustedes han tenido algún compañero tan loco de que encendía los pedos. No. Seas asqueroso, no. Por favor. Ah, sí, lo hizo uno. Sí, pero hablaba de un hombre con el andador todo, no me imagino. No, pero vos encendiendo. No. Pero vos imaginate. Empezaba en marzo, terminaba en agosto. Imaginate los compuestos químicos que tenemos adentro. Claro. Todo gas metano. ¿En serio? Todo gas metano. Son todos gases químicos que pueden hacer una reacción propia y empezar a quemar de adentro hacia afuera, ojo. Bueno, ya hemos hablado de eso. Por eso le llaman la flama azul, porque queman con gran potencia y en segundos termina con todo. ¿Qué? Ahí está. Guarda, nadie prende un encendedor. Claro. Sí, no, guarda. La semana que viene se sigue, ¿no? Con esto. Vamos a seguir, creo que varios programas, porque hablan de lo paranormal también. Cual fascículos coleccionables, Don Lorenzo y su salpicón de misterio. La radio le pasamos la lengua a su oreja. Hasta las 9, en Oriente 92.3. Sábados, fuera de servicio. Fuera de servicio. 8 de la noche, 30 minutos, ahora sí digo bien. Y bueno, no siempre, vamos a aclarar algo, no siempre estamos, por no decirlo casi nunca, estamos saltando de la noticia, de estarle detrás, más que nada por el horario que tenemos en el programa, pero hay que decirlo, esta semana se han elegido nuevos mandatarios, han habido elecciones el domingo pasado, el 23 de octubre, con, bueno, casi diríamos que un resultado que ya se veía venir. Y es por eso que tenemos en línea a, bueno, cabe decirlo, un amigo de la casa, el señor Cristian Libonati, periodista de esta radio, que nos cede algunos minutos de su tiempo para contarnos un poco qué es lo que pasó. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, señor, acá tranquilo, trabajando un poco. Bueno, un placer tenerte acá en línea. Te pedimos, eso sí, bueno, un balance, algunas impresiones que tenés como periodista, como colega, como una persona mucho más seria que nosotros. Uf. Sobre lo que pasó el domingo pasado, si han habido falta de boletas, algún lío en especial, que nunca falta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? No, esta elección se desarrolló con mucha más normalidad que las primarias del 14 de agosto. No hubo denuncias, o por lo menos nadie se animó a hablar de fraude ni de diferentes cuestiones, principalmente porque estamos hablando de una diferencia de 35 puntos con el segundo a nivel nacional y de casi 40 puntos también en la provincia de Buenos Aires. Estuvo una elección que estuvo liquidada antes de arrancar. Claro. Solamente se repitió lo que había sucedido en las primarias y no hubo margen. Lo único que pudimos ver fue un repunte de Wiener y una baja de Dualde, pero no mucho más a nivel nacional. En la provincia aproximadamente los mismos resultados de agosto. O sea, lo principal es que no hubo sorpresas y que tal cual como se preveía, pasó lo que pasó. Claro, ahora, por ejemplo, ¿no? Se sabe que iba a disputarse el segundo puesto de pronto Dualde con un Alfonsín. ¿Qué fue lo que pasó que en el caso de Dualde fue a parar a un quinto puesto? El discurso que tuvo, justamente como decíamos, hablar de fraude, en su momento también hablar de cuestiones de, por ejemplo, dijo que en realidad Cristina había sacado 15 puntos menos, o sea, no aceptar el resultado que se había dado en las elecciones de agosto, no aceptarlas, y la gente en cierto punto lo que estaba buscando era una oposición conciliadora, sabiendo que Cristina iba a ganar. Lo que estaban tratando de buscar era eso, una oposición que no tuviera, que fuera constructiva, como es la de Wiener, o por lo menos lo que se muestra Wiener al haber aprobado varias leyes del kirchnerismo, ley de medios, por ejemplo, la FJP, es como una oposición que en cierto punto puede llegar a trabajar con un gobierno que va a tener la mayoría, por lo menos en el Senado y quizás en diputados, con algunos aliados. Entonces, en cierto punto lo que la gente buscaba era que haya consenso, ya que va a tener la mayoría del gobierno, que haya por lo menos algún consenso. Claro, vos ves en el futuro de pronto a, no sé, al gabinete de Cristina o gente del kirchnerismo de pronto juntándose con gente de Wiener por cuestiones que tienen que ver con algunas afinidades. ¿Cómo no te entendí? ¿Se te recortó? ¿Cómo? Claro, vos imaginás de pronto una alianza, entre comillas, entre el oficialismo con, por ejemplo, gente de Wiener, que ha tenido este segundo lugar y le ha permitido meter diputados. No, alianza no, pero quizás entendimientos en algunas leyes. Como te decía, proyectos de la gestión que está terminando, importantes, fueron aprobados por los diputados de Hermes Wiener, bueno, los socialistas, diputados y senadores. En cierto punto se puede llegar a un entendimiento. No creo que haya una alianza, un pacto, como se había hablado en cuestiones como la reforma constitucional, como había dicho Carrió antes de las elecciones, que bueno, se habla de un posible tercer mandato de Cristina a través de una reforma constitucional para la cual se necesitan los dos tercios de las dos cámaras, algo que solo se podría conseguir con diputados. Igualmente, más allá de este resultado, el socialismo y este Frente Amplio Progresista no conseguiría tener los votos en diputados y senadores para ayudar a eso. Tampoco le dan los números, aunque quisiera. Bueno, a quien tampoco le dieron los números fue a Carrió, que terminó última, lejos, ya anticipando que se iba a vivir una chacra, porque digo, hubo un discurso que no funcionó, hubo una oposición sin contenido o con contenido y no llegó la gente. ¿Qué pasó ahí? Ella dijo, incluso hace un mes, más o menos, tres semanas, dijo que la gente se había cansado de sus denuncias que no terminaban en nada. Y que bueno, que voten a sus legisladores, tampoco lo hicieron, porque la única que entró fue Patricia Bullrich, claro, en la Ciudad de Buenos Aires. No entraron diputados en la provincia de Buenos Aires, no entraron senadores, y quedó detrás del voto en blanco, para darte una idea. Claro, le ganó a la gente de Altamira, que tuvo casi un segundo milagro, porque pudo entrar Néstor Pitrola como diputado nacional. No ingresó. Oh, yo creo no que ingresó. Sí. Porque ahí está un error que se dio mucho. El porcentaje que necesitaba Pitrola para entrar en la disposición, o sea, para poder empezar a discutir cuántas bancas le quedaba, porque en la provincia de Buenos Aires, a través del sistema que hay de repartición de bancas, lo que hay es, necesitas el 3% del padrón electoral, primero. Claro, y llegó en 2 y tantos. 2,57. A partir de ahí, los porcentajes se toman para repartir las bancas, o sea, entre todos estos que pasaron el 3%, se reparten las 38 bancas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Cristian, no entró Pitrola y la izquierda se quedó sin diputados. Claro. Cristian, Nacho te saluda. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Cristian, ¿por qué crees que subió Wiener? Vos dijiste Dualde bajó por sus denuncias. ¿Por qué crees que subió Wiener y no fue que subió, no sé, Rodríguez A o no subió Alfonsín? Digamos, ¿por qué Wiener? Porque, bueno, como te decía, creo que en cierto punto la gente estaba buscando algo que fuera más, de consenso. Como en su momento fue la figura más destacada después del voto no positivo Cobos, sí. Lo que se trataba de buscar era una figura que fuera menos confrontativa. Fijémonos que el discurso de Cristina bajó muchísimos tonos con respecto a lo que fue hace un año. De hecho, en el cierre de campaña, dijo en el Teatro Coliseo, llamó a toda la oposición a trabajar en conjunto. Más allá de que sea el discurso o no, esa es otra discusión que se puede llegar a dar, si es solamente el discurso o lo que va a ser las acciones. Pero todos trataron de llamar a la Unión Nacional. Esa fue una frase que repitieron Wiener, Cristina, Alfonsín, Unión Nacional, Unidad Nacional, para tratar de alguna forma, no sé, que no haya esto, quizás estas peleas que hay en los últimos 2 años y medio, 3. Recordamos que estamos comunicados telefónicamente con un amigo de la casa, con el periodista Cristian Libonati, hablando un poco de lo que pasó el domingo pasado, hablando de las elecciones y quizás de lo que puede llegar a pasar. Y ahí vos hablaste de un discurso más bien caliente, enérgico, fuerte contra la oposición. ¿Vos crees que en este caso, en este nuevo periodo, el oficialismo va a bajar un cambio en relación a los ánimos calientes para con el resto? Yo creo que sí, que en algún punto incluso hay dentro del kirchnerismo sectores que ya están empezando a ver mal, por ejemplo, a 678, que era claro. La nave insignia de ese discurso de rechazo a la oposición que había en el kirchnerismo. Estoy hablando con muchos militantes, gente de base, que te dice que ya está, que ya pasó el tiempo de 678. Claro. Estaría muy bueno que eso se diera. No te puedo asegurar si va a pasar o no, pero la idea es que en cierto punto haya un discurso que menos confrontativo, que pueda llegarse a entendimientos, no sé si en algunas leyes, en algunas cuestiones, y además, a ver, vamos a decir una cosa, la oposición va a tener que llegar a algún entendimiento porque no le dan los votos ni siquiera para frenar algunos proyectos. Claro. Es así, es muy complicado. Y localmente, bueno, sabemos que en Morón volvió a ganar el oficialismo con Lucas y a la cabeza, que en Ituzaingó pasó, bueno, y en el resto de los municipios, salvo Vicente López y Malvinas Argentinas, el Frente para la Victoria estuvo a la cabeza de todo. Sí, el conurbano, por ejemplo, la tercera sección electoral, que es desde La Matanza y hasta toda la zona sur del conurbano, ganó todas las intendencias de kirchnerismo. Acá tuvimos, como decían, Malvinas Argentina y Vicente López, los únicos dos. Massa, por ejemplo, ganó con el 72% de los votos en Tigre, para que te des una idea de lo que fueron, y se quedó con todas las bancas de concejales que había en disputa. Y acá tenemos este ida y vuelta que hay entre Morón y Ituzaingó, en el cual en Morón ganó un nuevo encuentro, segundo Frente para la Victoria, y al revés en el municipio de Ituzaingó, claro. Ganó el Frente para la Victoria y quedó segundo nuevo encuentro. Eso fue lo que se dio. Nuevo encuentro igual, generando otra vez en Ituzaingó ser una segunda fuerza con relevancia, consiguiendo concejales, creo que quedó con 4 concejales ahora en el Consejo Deliberante. ¿No? Nuevo encuentro ahora tiene 3. 3, bueno, los números. No sabe lo que es, lo que fue el domingo a la noche, tratar de sacar números para claro. Ver cuántos concejales habían entrado por cada una de las fuerzas en algunos municipios. Era además, nadie te sabía decir cuál era exactamente la cuenta que había que hacer. Eso es algo muy raro que sucede siempre con los concejales, con la provincia de Buenos Aires. ¿Te consulto algo? Hola, sí. ¿Cómo te va? Te escucho muy lejos. Sí, habla Juan, ¿cómo te va? Ah, ¿cómo andas? Bien, ¿tenés idea si entró algún otro concejal de otro partido acá en Ituzaingó? Más, que aparte del oficialismo y del nuevo encuentro, realme, lenta, espera un segundito que te lo digo en serio, no... No, porque yo no escuché nada, viste, tampoco que dijeran que habían, si hubiera entrado alguno, uno, aunque sea uno de algún otro partido. Claro, claro, obviamente no. Si querés, esperás un segundito mientras estoy sí. tratando de ingresar a... A ver si... A su sala de cómputos. Sí, la página de... La página de que hubo durante las elecciones, hubo una forma de entrar y de mirar los cómputos de esa misma noche, a partir de las 9 de la noche, elecciones2011.gov.ar, pueden entrar todavía, y también estaba la posibilidad de las elecciones acá en la provincia de Buenos Aires, y no quiere entrar. Sí. Claro, viste que siempre se nombran mayoritariamente los dos partidos que han conseguido más votos. Claro, para llegar a tener candidatos en cualquier municipio, según la Carta Orgánica del Municipio de la Provincia de Buenos Aires, necesitas tener más del 8%, y acá estoy viendo que la UDESO, a nivel municipal, pero un segundito que el candidato... ¿Decís localmente? Sí, estamos hablando localmente, locales. Sí. Sí, en Ituzaingó, la UDESO sí, quedó en cuarta. Este caso, en este caso, el Frente Amplio Progresista... con 11,14 y la UDESO, que iba Marasco candidato, 11,01. Estos dos también tuvieron que haber metido por lo menos un concejal cada uno. Sí. Los números. Mínimamente un concejal cada uno, porque pasando el 8,33%, el piso del umbral que es para poder conseguir concejales en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces tenemos cosas. Tenemos que entrar los concejales del Frente. El segundo puesto también está ocupado y serían dos concejales que habría que ver de dónde. ¿Cómo? Que serían dos concejales que habría que ver de qué partido realmente, ¿o no? Ah, bueno, acá tenemos, sería un concejal por el Frente Amplio Progresista y un sí. concejal por la UDESO, o bueno, en realidad por el sector de Marasco dentro de la UDESO, el sector de más cercano de Narváez era. Tal cual. La claro. lista, exactamente. Y después, bueno, igualmente creció muy poco, por ejemplo, Nuevo Encuentro con respecto a las elecciones anteriores en Ituzaingó, fueron apenas 2 puntos más. Tampoco creció mucho Descalzo, sí creció Morón, Nuevo Encuentro, que de haber sacado un 39% pasó más del 40%, superó la marca de las elecciones primarias con respecto a lo que había sucedido, fue una victoria por lo menos haber pasado ese 39% que les había sido, no, o sea, no puede pasar el 40%. Sí, y te hago una consulta, y con respecto a los A, ¿sabés algo? ¿Cómo anduvieron acá? ¿Cómo? Los A. ¿Rodríguez A? Sí. Estamos hablando... No llegaron a tener concejales, 6,72%. Claro, si no llega... Pregunto porque tengo un amigo que... Recordemos que Rodríguez A no tenía candidato, la lista de compromiso federal no tenía candidato a gobernador. Quería ser el Adolfo y no lo dejaron. Claro, porque se presentaba a la vez como senador en San Luis, senador por San Luis, perdón, y como gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese caso le frenaron la iniciativa doble y le dijeron que no podía ser candidato, entonces... El partido de Rodríguez A fue sin candidato en la provincia y eso, como siempre, te resta votos porque, bueno, una lista sábana muchas veces puede llegar a restar votos. Cristian, para ir cerrando, quería preguntarte esto último y tiene que ver con las alianzas. Sí. Sobre todo, digo, en el caso de Nuevo Encuentro y Frente para la Victoria, digamos, ¿ha beneficiado Nuevo Encuentro o lo ha perjudicado en esta alianza? Porque ha habido un voto, más bien, entre comillas, hiperprogresista que fue a parar a Wiener y hubo mucho corte de boleta, Wiener-Sabatella. Bueno, ¿qué pasó ahí? Sí, estuvo igualmente en la provincia de Buenos Aires, no creció tanto con respecto a lo que había sido la elección anterior, Sabatella, la elección del 2009, en la que se había presentado también como diputado, había sacado en ese momento el 5%, ahora sacó el 6,5%, o sea, no es una diferencia muy importante, y principalmente si uno ve los números, el voto de Sabatella, más allá de algún corte que pudo haber habido, fue para Cristina Fernández con lista claro. completa, con la lista completa que presentaba Nuevo Encuentro en toda la provincia, que era tres cuerpos azules, tres cuerpos verdes, que era Frente por la Victoria a nivel nacional y Nuevo Encuentro a nivel provincial. No hubo tanto voto, pero igual creció con algunos concejales en el resto de la provincia. Recordemos, tiene concejales en San Nicolás, en Pergamino, lugar donde se empezó a hacer un poco de fuerza Sabatella, pensando en el 2015 igual era esta candidatura. Seguro. Tengo entendido que orilló más o menos 1 millón de votos. Ya te digo exactamente el número. Nuevo Encuentro, total provincia de Buenos Aires, 490.000 votos. Claro. Eso es el 6,48%. Bueno. Y lo que se dio medio raro, un corte de boleta raro en la provincia, fue que a nivel gobernador sacó mucho una diferencia de 4 puntos el candidato de Narváez con respecto a Margarita Stolbizer. pero a nivel de senadores provinciales pasó frente al Frente Amplio Progresista a la UDESO, por lo cual en gobernadores ganó de Narváez, pero no ganó la banca en el Senado a nivel nacional, la tercera que se da por la minoría en la provincia. Entonces entraron dos del Frente para la Victoria, que fueron Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, y entró Jaime Linares por el Frente Amplio Progresista, y no entró Pepe Scioli, que era candidato de Narváez. Exactamente. Y una última. Sí. ¿Vieron quién va a ser diputado nacional? ¿Quién? ¿No? Raúl Castells. Claro, por la línea de Rodríguez A. Exactamente. Él estaba tercero en la lista, metieron dos diputados, y va a renunciar Ramona Pucheta, que es la segunda, y él va a asumir. Igualmente, va a traer mucha tela para cortar, porque estarían violando el cupo femenino. Exactamente. Bueno. Cristian, te agradecemos esta comunicación, más o menos para tener un leve balance. Digo, nos interesa saber lo que pasa, sobre todo después de una fecha tan especial. A ustedes, y no me digas tanto lo de serio, por favor. Cristian, un abrazo enorme, che. Chao, chao. Hasta luego. Era Cristian Libonati, nuestro amigo, siempre periodista, siempre disponible, amigo de esta radio, conductor de esta radio, que esperamos escucharlo muy pronto también en esta radio. Han pasado las elecciones y también hablamos de eso en Fuera de Servicio. Escuchamos ahora a un grande, alguien que esta semana cumplió 60 años, cuando faltan 15 minutos para que sean las 9 de la noche. Che, nos queda el cafetín de Omar. La butaca quedará para la semana que viene. Cuestiones de tiempo, que le dicen. Son cosas que pasan. Che, tenemos la línea abierta a través del 4661-2611. Tenemos también un mail, fueradeservicio@fmoriente.com.ar. Y también estamos en Facebook. Nos buscan como FM Oriente y ahí estamos. Nos pueden ver. Si estiramos la mano, saludamos. Y ahí nos pueden encontrar y escuchar en vivo. Hasta que las velas ardan, o no, pero acá estamos. Yeah. Este es el mejor momento. Nos metemos en el cafetín de Omar a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de Servicio, un momento de descanso. La picada. No, por eso, o sea, yo el día que me saque el Kini, sí, o el Chacotrac. Chacotrac le mando. El día que me saque el Kini, ahí van a ver. Sí. ¿Qué vamos a ver? No te vamos a ver más, qué distinto. No, sí, me van a ver. Yo ese día me caso con vos. ¿Ves mi que? Se escuchan risas. Se escuchan risas. De fondo. ¿Ves mi cara? ¿Por qué? Y te juro, no, amor, no, para todo el mundo. Para no ser un poco interesado. No solo un poco interesado, pero yo conozco gente así. Si el matrimonio es un contrato, no, ¿por qué no hacer un contrato por plata? ¿O no? ¿Y cuánto te, a ver, cuánto te tendría que pasar a vos por mes, supuestamente? Yo no sé, pero si te llegás a sacar el Kini 6 este fin de semana, los pozos totales son 21 palos. Escuchame una cosa. Escúchame, pozos totales. Sí. A vos te no, hablo. No, pozos totales no, por favor. A vos que te rascas, 23 no, sin a vos pozos. Que te rascas, a vos que te rascás la oreja y me venís a mí a dar clase de moral. Sí. Escuchame lo siguiente. Dale, te escucho. ¿Cuánto me estarías cobrando? Porque esto sería eso. Sí, sería, ¿sabes?, como, ¿no?, una especie de prostitución, yo lo sé. Y yo creo que si sos millonario y 20 lucas al mes te saco. ¿Me sacás? Me tenés que dar vuelta. Te pido, por favor. O sea, vos querés tener una mujer que está bien mantenida, que va todos los días al spa a hacerse cosas, no, que te cocina. No. O sea, yo tengo que llamar al delivery, sacar las cosas del delivery, ponerlas en un plato, hacer que las hice yo. Todo eso tiene un precio, che. Es por esas cosas que ni teniéndola haría ese con vos. ¿Te das cuenta? Es por eso. Porque vos decís, ay, pero Santiago... Bueno, si repensamos yo me gano, cómo bueno, sos. Ahora te lo digo al revés, se lo digo a todos ustedes. Si yo me gano 21 millones de pesos, sí, y yo te digo, che, casate, te entrego 20 lucas al mes. No te casás, no digas por qué, no, te casás. No, porque no somos todos iguales, no todo es lo mismo. No creo que yo creo que sí. No creo que pienses en Hay un componente que tiene que ver con lo afectivo. No, que vos sos no rico, compras el amor. Can't buy me love. ¿Sabes lo quién dijo en eso? Dólares, en euros. ¿Sabes quién dijo eso? ¿Quién? Can't buy me love. No. Pepito Marrone. Cuando grabó para la RCA. ¿Cómo? ¿Quién es? Carajo. ¿Ves por qué no me voy a casar con vos? Porque no te decía quién es Pepito Marrone. Pero exactamente. ¿Quién es? Bueno, pero explíquemelo. Espera que no tengo micrófono. Che. Che. Fue el secretario general de los artistas de variedades. Ah. Un grande. Bien. Bueno. Pero tendría 21 palos. Diría, bueno, ahora, no me importa. ¿Vos te das cuenta de lo feo que estás diciendo? De lo horrible que quiero decir. ¿Por qué? Vos estás diciendo que si yo tuviese... Por un amor eterno. Por una módica suma. Vos estás diciendo que si yo tuviese plata, vos ahí accederías a salir conmigo. Sí. ¿Te parece bonito? Yo también. ¿Viste? Todos. No, todos no. Todos no. Todos, te digo que todos. Yo te digo que no. Bueno, ¿qué harías si ganaras el Kini o el Loto? O el... No salir con vos. Bueno, y eso además, no tenés que ser rico para no salir conmigo. Bueno, estando así en medio pelo, tampoco. Tampoco. Yo tampoco quería. Y bueno, ahí está. Y bueno, estamos ¿qué los pasa? Dos contentos. Escuchame, contento. Yo no saldría con vos y vos no... Perdón, Omar. Y no saldrías conmigo. Estamos bueno, los dos felices. ¿Qué es lo que harías si ganaras el Kini hoy? Hablarle a la mano. Dale. Hablarle a la mano. Dale, ¿qué es lo que harías? Me vestiría como un juez de la Suprema Corte y me pondría una especie de peluca. De peluca como los jueces. Los jueces europeos, esos que tienen claro, la parte. Y cada vez que entro a un lugar, como puede ser un restaurante, tengo a dos personas con trompeta y otras cinco que corean mi nombre y dice ahora el gran y cantan algo como el gran hombre va a llegar, oh Santiago en la mesa se va a sentar. Eso haría yo. Para, ¿ves que estás tirando la plata? Y te dirían pétalos de... Tirar la plata sería hacerte el caldo gordo a vos. No. Así nomás te lo digo. Digamos, te pondrían una alfombra roja. Sí. Todos. Para que vos pases, sí. Te tirarían pétalos. Y adoptaría un niño de Camboya, como Angelina Jolie. Está buena claro. La idea. Y no saldría con vos todavía. Está bien, no me interesa. Y no que saldría con vos. Vos me tendrías que querer rico o pobre. Claro. Rico o pobre. Vos tendrías que verme lindo claro. Si tuviese o si no tuviese plata. Cortá, ahí está el tema. Ahí, nos despedimos. Y nos vamos que viene, a vamos seguir hablando boludeces. Por favor. ¿Ustedes querían con 21 millones de pesos? Que lo primero que haces, lo primero. Te acaban de dar 21 no te puedo, palos. No te puedo decir por no ofenderte como fémina. ¿Ves que el cigarro lo haría? ¿Ves que no, no todos somos ofender. Iguales? No, pero sí, no, se iría no pensando en mí, a una casa pensando de... en féminas en general. Claro, contrata 200, 225. La que más se atreve, la que sea más arrojada, tiene la guita segura. Qué básicos que son a veces. Claro. ¿Vos, Nacho? Yo creo que me iría. Primero, también, sí, se van sí. todos lo gastaría putas. Como usted, exactamente. Pero yo me llevaría una o dos. ¿A vivir con vos? Tres. De ¿a viaje. Vivir con vos? No, de viaje, de viaje. ¿Y les pagás 20 lucas al mes? Vea, podemos hacer negocios. ¿Cuánto hay que tener para salir con vos, Micaela? Ya que estamos. ¿Cuánto toda hay que la ganar? Buena voluntad. Digamos, no tiene precio. Normalmente. El tema. Normalmente. ¿Cuánto hay que ganar? No, nada. Yo siempre salí con pobres. Siempre salí con pobres. ¿Sí? Sí. Qué despectivo. Siempre salí con gente que no tenía plata, pero que era muy buena persona. O sea, te subías al colectivo bien, sin problema. Voy a hacer de cuenta que te creo. ¿Qué pasó? Claro, en sí. el caño de la bici. También. Sí. ¿Y era una bicicleta de mujer? No, tanto no. Tanto no, sin canastita. No, pero llevada por un hombre en una bicicleta de mujer. Yo... ¿Llegaste a pagar a medias? Él llegó a pagar todo yo. He llegado. Eso es amor. Me gusta. No, sí, amor, es no amor, me mires a mí, porque yo no le creo. A mí no, me, no busques la mirada. Te estoy diciendo la verdad. Bueno. No, si con vos fue diferente es otra cosa, pero se ha llegado a pagar. ¿A vos te hizo pagar? Nunca salí con nunca, él. No, nunca. No tuvo la suerte. Intento un par de veces, pero. Lindo, lindo quilombo, me ahorré. Claro. Yo iría. Sí, hubieras tenido que agarpar vos. Yo haría mi propio Jurassic Park. Ese está bueno. Tu propio Jurassic Park. O un Santiago Park. O sea, un parque temático conmigo. Vos sabés que hay un fotógrafo muy famoso que no sé el nombre. Y aún tampoco saldría con vos. Dale, que vive cerca de Juan B. Justo y General Paz. Y tiene una casa con unos paredones muy altos. Y vos pasás y ves, dice, bueno, será un poco obsesivo con el tema de la seguridad. Tiene paredones altos. No. El tipo tiene un mini zoológico. Tiene hasta un cocodrilo metido en la casa. Ah, pero tiene una casa grande. Claro. Tiene una casa enorme. Pero se hizo como su mini... Mini zoológico. ¿Está sobre Juan B. Justo? Sobre el costado. ¿Viste cuando...? ¿Yendo para el centro, mano derecha, en la esquina? Creo que sí. Me parece que sí. ¿Viste? En algún momento lo he visto. Yo me haría mi propio, no sé, parque de diversiones. Claro. Para no invitar a nadie. Solo yo y no hacer cola. Parque Nacho. Claro. Parque Nacho. Sí, serían. Un parque de diversiones, digamos, para subirme a todos los juegos y no tener que hacer cola. Pero eso no lado. Está bueno. Vos, si sos millonario, sí. tenés que pensar como millonario. ¿Cómo pienso un millonario? No me compro un parque de diversiones. Pago para que me cierren el parque para mí solo. Eso es muy. ¿Entendés? Muy menemista. Yo me iría. El... ¿Sabés dónde me iría? Sí. ¿La con? No. No, así se llamaría ya el parque. Llegué, eso ya llegué hace rato. Llegué ese lejos, es el nombre del parque. No. Me iría a Las Vegas. Mi mayor ilusión sería tirarme en la montaña rusa que tienen en Las Vegas, en uno de los hoteles más altos que hay. Sí. Una montaña rusa que baja alrededor. Desnudo. Claro. Ahí con la montaña rusa. Claro. O si no, eso que te sacan colgado con un arnés. Claro. Y te llevan a dar toda la vuelta alrededor del edificio en el arnés. ¿En serio hacen eso? Saldría en Crónica. Imitador de Alfred Hitchcock se tira por un arnés. Sí. Eso sí me gustaría. Sería alguno de uno de los caprichos, si me da el corazón, como para ¿cuál hacer? Sería la primera comida que comerían como millonarios? No, es que yo... ¿Ves? Lo mismo de siempre. Porque una buena los millonarios, milanesa claro, ¿ves? Mucha papa en eso frita. No cambio. Los millonarios, dos platos. Los millonarios que tenemos buen gusto de verdad, y no los nuevos ricos que son de cuarta, los que como yo somos millonarios bien, pedimos lo mismo en el mismo bar de siempre. Esas son cosas que no cambian. Me explico. No, no empiezo a consumir animal print porque tengo la plata. No. La gente bien millonaria, la gente linda, no hace esas cosas. Bueno, ves por eso mismo. Va al mismo bar de siempre, con las mismas sillas de siempre, con el mismo auto de siempre y vestido como siempre. La única diferencia es que tiene, bueno, 40.000 hectáreas, pero el resto es lo mismo. Media Patagonia. Sin salir con vos aún. Claro. Basta de salir conmigo aún. Basta. Porque vos ya sos reiterativo y lo pediste varias veces. Y cada vez que me venís a plantear que te vas a llenar de plata. Y yo ya te dije que cocinás. No. Que todas esas cosas, y sí, bueno, yo lo vuelvo a pensar. Te puedo decir que cocina bien, ¿eh? Cocina bien, tengo que admitir que cocina muy, bien. Muy bueno. Yo ese se lo dije una vez. Eres buen yerno. Yerno, ¿no? No sé. Sí. ¿Sabes qué? No sé. No, novio, yerno. ¿Entendés? Es esas personas que uno le tiene que presentar a los padres. A los padres, claro. Y los padres quedan todos chochos. Chocho, claro. Haceme un bizcochuelo. Es un buen yerno. Santiaguito, haceme el bizcochuelo. Para, vos me decís que me querrías presentar a tus papis. Vos, claro, vos serías un chico presentable. Exacto, estoy con Mica, ¿entendés? Claro. No serías un buen novio. por ahí me equivoco. Pará, el tema es el siguiente. ¿No serías un buen esposo? Lo mejor. O un buen amante. Un buen cocinero. Pero como yerno para un domingo al mediodía, yo sé que va muy bien. Yo te propongo otro trato. A ver. Hasta hace un ratito no querías salir conmigo, acuérdate de eso. Esto no te incluye a vos como pareja. Muy bien. En ningún estrato social, en ninguna situación, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Dale, entonces. Esto es un trato comercial. Yo me presento ante tus padres como tu novio. Pero para, antes de que digas algo. Vos salís con otro, yo me quedo charlando con tus padres y vos sos la que a mí me pasa una mensualidad. No lo necesito. Bueno. Tenés mucha necesidad de laburo, ¿no? Es un trato comercial. Bueno, pero es robar. ¿Cuánto cobrarías por ese negocio? ¿Cuántas presentaciones son? Esto es como el imitador de Arjona. Una vez cada 15 días. Un asado cada 15 días, domingo al mediodía y seguramente un miércoles, jueves a la noche. Varía por horario. Bueno, domingo, vamos a hacer el kit básico. La tarifa. Domingo al mediodía. La tarifa. Que se hagan pasar por esposo, por tío. Es lo que está pidiendo. Eso es lo que está pidiendo. La tarifa más alta, a ver qué les parece a ustedes, como mis asesores, la tarifa más alta incluye. El conglomerado familiar entero, abuelas, no te rías. No tengo abuelas ni abuelos. Bueno, entonces ahí tenés un negocio de un 20%. Vamos. Perfecto, tenemos conglomerado familiar. Tíos, primos, siempre. Amigas, incluye otra guita. Me tengo que bancar a tus amigas y ahí incluye un plus. Le podemos sumar, no sé, sí, un asado, pero a la hora más cara, como el prime time, domingo a la mañana, mediodía. Claro, pero tenés. O sea, me tengo que levantar para ir ahí. ¿Cuánto? Pero esperá, porque tiene que sumarle los gastos. Yo te pago viáticos aparte. No, con las cosas que tiene que llegar a la casa. Claro, digamos, si va a comer un asado, tiene que caer con algo, con un vinito. Con un vinito, tiene que sumarle eso. Yo te pago el vino. Por presentación, incluye viáticos y 3 lucas 500. ¿3 lucas por mes? No, por presentación. ¿Tú estás loco? Bueno, si no te vendo un paquete. Por 3 lucas 500 cuando estás en la tele. Esperá, escuchá a ver el paquete de qué se trata. A ver. Te vendo un paquete que son 3 meses. Esto es como los servicios de internet. 3 meses un servicio de 5 lucas por los 3 meses con, ponele, 10 participaciones. Conviene. ¿Eh? Son 3 meses. Así 500 pesos por presentación. Con estos tiempos, ¿te parece poco 500 pesos por presentación? Bueno, hagamos una cosa así. ¿Vos querés presentarme a tu familia como tu novia? No. Yo te cobro 6 lucas 500 por los 3 meses. No te quiero presentar ni como compañera de radio. Deja. Claro. ¿Querés que no venga más? Vos decís al aire y yo no vengo como más. ¿Como mucho? Vos decís al aire y yo no vengo más. Te presento como amiga. Decir al aire y yo no vengo más. Por 40 pesos. ¿Te puedo presentar como amiga? 40 pesos. Bueno. ¿Sabes qué me hago con 40 pesos? Claro. Me compro alto guiso. Claro. Alto guiso, ¿no? Bueno, estamos jugando. Estamos buscando. Qué permeable que sos. ¿Estás bien? Micaela, pará, vení. ¿40 pesos? Es un chiste. Bueno, Micaela. 60. Cerramos 60. 45. Micaela. 20 centavos. ¿Se fue? No. Bueno, vos no se la sigues. No se la sigas. No se la sigas. Se fue enojada. Se fue Micaela. Enojada. Pero la puta. Bueno, 3 lucas 500. No es un chiste, no voy a andar cobrando. Yo el favor sí lo hago, sí, es amigo. ¡Micaela! ¿Sabes qué significa si yo le hago el favor? No, pero no es eso. Ah, de presentarte. Claro. Le paso gratis. Aprovecha y se va. Es un chiste, se lo hago gratis. El tema es que. We'll be right back. Hang Up, Madonna, a las 9 de la noche con 15 minutos, no, ¿qué digo? Con 5 minutos en la República Argentina toda. Recuerden que pueden ingresar al sitio de la radio en www.fmoriente.com.ar y también estamos en paseniyoigan.blogspot.com. Un saludo enorme a la gente que hace el sitio retroperiodismo.com, el amigo Juan Manuel Daza, periodista de rock, con entrevistas varias, está en www.retroperiodismo.com.ar. Pero ahora don Lorenzo tiene un anuncio importante para el domingo que viene, que lo estaremos repitiendo ya. El próximo sábado también. Sí, digamos. Que es más cercano, digamos. Más o menos. Después te cuento algo del sábado, pero sí, tenemos una fecha para pasar. Sí. ¿Listo? Ya bueno, está. El cuarto bloque es un programa de acá de la radio, junto con otro programa que se llama 70 veces 7. Van a presentar a Huff en la plaza de 20 de febrero, el domingo 6 de noviembre, y va a ser una transmisión en vivo de la 92.3 MHz. O sea que aquellos que quieren escuchar a nuestro vecino Huff, plaza 20 de febrero, domingo 6 de noviembre, aproximadamente a las 16 horas va a empezar el espectáculo. Bien, a las 4 de la tarde, domingo que viene. Detalle importante sobre el sábado que viene. A ver. Yo no voy a... No sé si decirlo. No vas a estar. Yo el sábado que viene... con aire. No estaría pudiendo venir. Buenísimo. Con lo cual, hay dos opciones. Sí. O el programa se hace sinmigo y con ustedes, o está la chance de salir con lo mejor de... Lo charlamos en la semana, digo, es necesario hablarlo. Yo puedo dar mi opinión ahora. Nosotros somos como los cuatro mosqueteros. Sí. Si no está uno, no está ninguno. Estoy de acuerdo con Mika, que salga grabado el programa. Directamente. Directamente. Nacho. No, está bien. Bien. Ah, disculpame, Nacho. No, no, no, por favor. Claro. No hay problema. No respetamos tu opinión, disculpame. No, no hay problema. Dimos nuestra opinión. Lo charlamos fuera del micrófono, claro. Pero veremos qué si sucede. Si no, puede venir Nacho a hacer la presentación del programa grabado. Es buena también, es una buena chance. Lo veremos. Ok, amigos. ¿Siguen llegando mensajes a...? No, esos no me atienden. Ok, perfecto. Amigos, nos vamos a ir retirando. Mañana domingo a las 7 de la tarde, la repetición de Fuera de Servicio, como todos los días domingos. A las 4 de la tarde estará el espacio de Demasiado Cine. Hoy no tuvimos la butaca, pero la semana que viene la tendremos de vuelta. Mañana domingo. Es interesante, sí, hacerles saber a los oyentes del nuevo espacio. Claro, mañana. Donde hablan exclusivamente de cine. Domingo, 4 de la tarde, el espacio Demasiado Cine de 16 a 19 o 16 a 18:30. A las 7 de la tarde estará la repetición de Fuera de Servicio y a las 23 horas, Peregrino en la Noche de los Tiempos, así que tienen un combo interesante para escuchar mañana domingo. ¿Les parece bien? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, día de descanso. Claro. Ok, el saludo de Micaela Sad a todo el público, sobre todo al famoso Julio de Merlo que ha mensajeado. Les mando un beso enorme, pero enorme, enorme, enorme, por si no nos llegamos a escuchar o ver, depende. Sí. El saludo enorme de Nacho Pomari. Que como esto siempre, le dice. Buen fin de semana, buena semana. Y quienes puedan y tengan 3.500 pesos o más, salgan a comprar muchísimo amor. Bien, sobre todo de uno. El señor don Lorenzo Lopinolo, que con sus ojos puede penetrar en la mente de una mujer para después llegar a otra instancia. Esto dice con un tono seductor. Bueno, que tengan una excelente semana y no se olviden, el próximo sábado, aunque sea una repetición, los vamos a entretener por 2 horas. Damas y caballeros, mi nombre es Santiago Alonso. La semana que viene estaremos de vuelta. Micaela Azad, Ignacio Pomari, el señor don Lorenzo Lopinolo, Francisco Bueno ocupándose de que todo salga perfecto. El abrazo aquí a Ricardo y Sebastián que nos han venido a ver. Y será entonces hasta la semana que viene que estaremos grabados. Mientras que Janet nos pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te vas? Porque a las 9 de la noche, con 8 minutos, cada quien se va a su casa. Chau, pásenlo muy bien. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. todas las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán.